Bueno, bueno, bueno, el gran quilombo antifascista. Estamos comenzando. ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helóreas, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bueno, pues ya estamos acá en el gran quilombo antifascista, comenzando un tantito tarde, nomás unos cuantos cuartos de hora tarde, pero 50 minutos. Ajá, nada que se note, ¿no? Nada que no haya sido en lo que uno se acomoda y destapa la cerveza y cosas así, pues ya en eso pues se te van 45 minutos y pues llegamos tarde un poquito, pero ya estamos acá comenzando. Esto es el gran quilombo antifascista y estamos transmitiendo en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org. Y los contactos en cabina son 5587-5696 en teléfono aquí en cabina, por si quieren echar una llamada, un saludo o algo que tengan que decir, pues bueno, el teléfono está abierto. Y también nos encuentran por Facebook, en el Facebook del Gran Quilombo Antifascista, así lo buscan y por ahí nos pueden mandar mensajitos y lo que quieran mandarnos, ¿o no? Pues sí, si quieren. Y si no quieren, pues no. Pues no, tampoco. Ajá, tampoco nos preocupa tanto, ¿verdad? No nos importa. Ajá, tampoco estamos tan ansiosos de recibir sus saludos, la verdad. ¿Estás de mal humor? Sí, es el calor. Es el calor que no me deja estar tan de buenas como es mi humor natural, mi carácter siempre bonachón. Sí, la gente que te conoce sabemos que jamás estás de mal humor. Ajá. Y bueno, vamos a mandar saluditos, Ojue. ¿A quién van saludos? Tú ibas a mandar tus saludos a Iñarrito. Ah, sí, yo. Pero luego le llamo por teléfono. Tengo ahí unas cosas pendientes, ¿no? algo que vas a, ajá, a preguntar. Un proyecto juntos. No, pues si tus alcances ya... vuelan alto. Ya van más allá de lo que uno pensaría. Bueno, pues los saludos a nuestras consentidas. A Chucha Volvió, a Frijo Monroy, a Mandita Chávez. Y a Valentina Xochimesli. Y el consentido del quilombo. Guara Antonio, te queremos. Muy bien, te oyó con pasión. Ajá, y bueno... ¿Di el tema? ¿Tú di el tema? Ah, bueno, yo digo el tema. Pues no tenemos... vamos a hablar acerca de las prisiones. Vamos a tener aquí un invitado especial. Su nombre es Iván. Nos va a hablar un poco de su experiencia en el tiempo que estuvo en reclusión. Le vamos a hacer una entrevista muy interesante. Y bueno, pues a ver qué pasa. Vamos a hablar un poco de las cárceles. No, de... También tenemos otra invitada, se llama Norma. Creo que canceló. ¿Qué? No, sí va a venir, a mí me acaba de confirmar. Y va a venir, nos va a contar su experiencia dentro de las cárceles. Tiene una vasta experiencia ahí carcelaria la compañera. ¡Qué gente viene al programa! Después de tener a las compas de Maquilas Cartagena, ¿cómo decaímos tanto? Es que no podemos tener buenos invitados siempre. A veces tenemos que meter una que otro ahí... Rellenito, ¿no? El chiste es que vamos a estar hablando justamente de la cárcel, ¿no? Un poco de qué es la cárcel, ¿no? Sus orígenes históricos, sus orígenes fundamentales, filosóficos, ¿no? Cuándo se funda, toda esta cuestión histórica. Vamos a hablar también un poco sobre cómo se vive la cárcel, ¿no? Cómo se vive, cómo funciona, cuáles son las estrategias que utiliza la cárcel contra la gente adentro y hacia afuera, y qué es lo que busca, ¿no? Qué es lo que busca generar la cárcel, para qué existe, ¿no? Y todo esto anclado desde la perspectiva anarquista, que plantea que en una sociedad futura, en una sociedad libre, tendríamos que comenzar por imaginarla sin la cárcel, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poco a lo largo del programa. Como empezamos un poquito tarde, si hay programa después a las 4 de la tarde, pues vamos a tener que suspender y reiniciaremos dentro de 8 días. Pero si no hay programa o si nos dan chance de seguirle, pues nos extendemos un poquito para intentar acabar con el tema del día de hoy. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Ahí vemos. Ahí vemos. Vamos viendo. Ajá, justamente. Y bueno, antes de irnos al primer corte musical, échale, ojo. Bueno, vamos a leer este texto. Se llama La canción del indomable. En un comienzo, cuando niño y joven, le negamos nuestro apoyo. Le negamos su educación. Le negamos su igualdad, le negamos sus derechos económicos, le negamos ser lo que podría haber sido. Y en cambio, le vomitamos violencia, jerarquía, televisión, ignorancia, competitividad, egoísmo, frustración, miedo, dolor, injusticia. Y más tarde, cuando hicimos de él un espejo de nosotros, programamos nuestra venganza. Le detuvimos, le juzgamos, le condenamos, le humillamos, le aislamos, le encerramos, le golpeamos, le dijimos que era mierda, le tratamos como a mierda, le cercenamos su libertad, le hicimos ver que nada tenía sentido, le vaciamos de gente querida, le fulminamos a hostias y rejas, intentamos controlar sus sueños, intentamos que no tuviera sueños. Pero pese a todo, miles de presos se levantan todos los días, nos dan una lección de indómita desobediencia y deciden seguir sobreviviendo y darnos una nueva oportunidad. A todos ellos, sinceramente, gracias. Este es un texto de Barcia Magás, incluido en el libro Relatos para un preso insumiso. Pues ahí está. Y con eso nos damos un corte, no sin antes enviar un saludo a toda la banda que este sistema tiene hacinados dentro de sus cárceles, ¿no? A toda la banda que resiste, más allá de una posición política, más allá de una posición de lucha, a toda la banda que día a día se enfrenta a este monstruo que es la cárcel. Entonces, pues va para ellos, va para ellas y... ¡Ánimo, delincuencia! Y ahorita regresamos. Party in a county jail. Prison that was there, it began to wail. The band was jumping and the jump began to swing. You should have heard this knocked out jailbird single. Let's rock. dancing to the jailhouse rock. Spotty Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois crashed boom bang. The whole rhythm section was Purple Gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody on the old sub block was dancing to the jailhouse rock. Aflojar una lana si quería mi completa libertad. Bueno, bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista. Después de estas rolas ahí sabrosonas para esta media tarde, ya más que media tarde, ya avanza más hacia la tarde, ¿no? Yo sigo pensando que son las 2 de la tarde, pero no. Y ya no te rías de mí, ojo, por favor. Me recordé cuando decías que amanecía, para ti mañana eran las 3 de la tarde. Ajá, todo es relativo. Entonces, si uno se duerme a las 6 de la mañana y se despierta a las 6 de la tarde, pues la mañanita empieza por ahí de las 2, las 3 de la tarde. Según a como cada quien le duerma, ¿no? Y bueno, para comenzar este programa del día de hoy referente a las cárceles, ¿no? Pues queremos comenzar un poco, ¿no? Se supone, ¿no?, que la cárcel tiene como un objetivo, como supuesto objetivo, la reinserción social de aquellos individuos que delinquen, ¿no? De aquellos individuos que rompen los parámetros legales y que terminan en las cárceles, ¿no? Y se supone que a partir del encierro, a partir del trabajo y a partir de ciertas dinámicas que siempre son supuestas y que siempre son hipotéticas, se busca que los individuos se reinserten, ¿no? Que se reinserten a la vida social y, bueno, ¿no?, bajo este supuesto opera la cárcel. Sin embargo, pues bueno, la realidad es muy diferente, ¿no? Este simplemente es un argumento que intenta justificar la existencia de la cárcel. Y ahorita vamos a ir desmenuzando un poco el cómo, ¿no? Pero antes de ir a eso, pues bueno, ¿no?, hay que saber que las cárceles, la cárcel como institución, la cárcel moderna, ¿no?, pues tiene un origen histórico, ¿no? Este origen histórico va muy de la mano con la construcción del capitalismo moderno y con la construcción del Estado moderno, ¿no? Es decir, surge hacia 1760, comienza a surgir la propuesta de la cárcel moderna, la propuesta del castigo, de la privación de la libertad del individuo. Y tiene que ver con que el mundo estaba pasando por una serie de transformaciones políticas y económicas, se estaba constituyendo el Estado moderno, como lo conocemos hoy en día, se estaba constituyendo el capitalismo moderno, que como lo conocemos hoy en día, el capitalismo industrial, y se hacía necesaria una serie de transformaciones en cuanto a toda la forma de pensar, en cuanto, diría Foucault, en cuanto a la episteme, ¿no?, de la época, ¿no?, que tenía que romper con la forma de pensar anterior y tendría que pasar hacia una nueva basada en el capitalismo y basada en el Estado moderno, ¿no? Y en ese sentido están anclados, ¿no?, surgen más o menos a la par, ¿no?, irrumpen históricamente más o menos a la par y se consolidan también más o menos en la misma época. Es decir, la cárcel, el Estado moderno y el capitalismo moderno es hacia mediados de 1700 cuando empieza a irrumpir, cuando empieza a imponerse, y es hacia mediados de 1800 cuando se llega a consolidar, ¿no? Cuando llega a consolidarse ya como tal, como estructura política más terminada, como una estructura económica más terminada, y en el caso de la cárcel, como una estructura de castigo y de supuesta justicia más terminada, ¿no? Al grado de que para 1848 ya la cárcel es el modo de castigar el delito imperante en todo momento, ¿no? En todos lugares, ¿no? Es la forma por excelencia de castigo, es la forma por excelencia de regular la sociedad y a partir de las leyes, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Veníamos diciendo esta serie de transformaciones, ¿no?, de políticas, económicas, y que se reflejan en la cárcel. Anteriormente a la cárcel que conocemos ahora, sí existía la cárcel, ¿no?, pero existía de otra manera. Es decir, las cárceles antes de la época moderna, antes del capitalismo moderno y del Estado moderno, tenía como función simplemente retener al individuo que había delinquido en espera que fuera ejecutada su pena, es decir, en espera que fuera sometido al suplicio, se le llamaba, ¿no?, esta tortura pública que se hacía para castigar al individuo. Y se buscaba castigar el cuerpo con el fin de expiar las culpas desde una visión muy religiosa, muy desde la concepción judeocristiana, ¿no?, de que con el dolor iba a expiar sus culpas, y entonces el objetivo, el castigo en sí mismo era este sufrimiento, ¿no? También a la par, por ejemplo, ¿no?, antes el castigo se llevaba a cabo en un lugar público, se llevaba a cabo en las plazas de los pueblos, se llevaba a cabo en frente de todos, se invitaba a la población a asistir a observar al supliciado, ¿no? E irremediablemente el supliciado iba a morir, más allá de si pedía perdón o clemencia, o si no pedía clemencia, el supliciado iba a morir. La diferencia era cómo iba a morir, ¿no? Si pedía clemencia, moría cortándole la cabeza, y si no pedía clemencia, pues moría hasta que su cuerpo aguantaba de ser desmembrado, de ser abierto, de que le sacaban las entrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con la cárcel moderna cambia toda esta visión, ¿no? Por ejemplo, el castigo se saca de la escena pública y se lleva hacia una escena oculta, fuera de las sociedades. Por esto las cárceles estaban a las orillas de las ciudades, en las afueras de las ciudades, donde la gente no lo podía ver, ¿no? Y además con altos muros para que tú no vieras la realidad que está viviendo allá adentro y para que los de adentro no vieran la realidad que se está viviendo allá afuera, ¿no? Es decir, el castigo en esta época con la cárcel moderna se concibe a partir de la privación de la libertad del individuo. Ya no se busca castigar en sí mismo al cuerpo, aunque nunca se le deja de castigar el cuerpo, pero ya no, lo que importa es castigar ahora es la voluntad, ¿no? La voluntad del individuo. Y además tiene una noción capitalista el castigo actual, por ejemplo, que es de tú cometes algo y tienes que pagar por ello, ¿no? Y tienes que pagar cuantificadamente. Es qué delito cometiste, qué daño eso le adjudica a la sociedad y cómo se lo puedes resarcir a la sociedad. Es decir, hablando desde ellos, la sociedad es el Estado y cómo se lo puedes resarcir al Estado. Puede ser con una multa o puede ser con una multa de privación de la libertad, es decir, con el encarcelamiento. Y se basa en el aislamiento, ¿no? Para someter tu individualidad, para someter tu voluntad, para aislarte de los demás, ¿no? Y ese es el castigo, ¿no? Entonces, se ha modificado, ¿no? Ahora se cuantifica el castigo, ¿no? También los delitos se han transformado. Antes de la época moderna, los delitos que se castigaban tenían que ver con faltas de respeto a la figura del rey o de Dios, ¿no? Ahora, en la época capitalista, los delitos tienen que ver con el capitalismo y los delitos que más se castigan son los delitos a la propiedad, ¿no? Es decir, el robo, ¿no? Y se tipifican así, delitos contra la propiedad, ¿no? El robo principalmente, y en segunda instancia los delitos de sangre, ¿no? Y en suma, lo que se castiga es el que hayas roto lo dispuesto por el Estado, ¿no? El Estado hace una serie de formulaciones a las que llama leyes y dice, la ley es lo que debe regir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y yo soy el que dicta qué es bueno y qué es malo a partir de mis legisladores, ¿no? Y si tú rompes esto que es bueno y malo, si tú te trasladas hacia lo que yo caracterizo como malo, entonces mereces ser castigado y entonces te vuelves un criminal, ¿no? Y se hace todo un sistema de justificación para poder implementar este castigo, que además justifica al propio Estado en su esencia de existir, ¿no? Entonces, un poco, esta ha sido la historia. Decíamos, la cárcel empieza a surgir como propuesta de castigo en la sociedad moderna hacia 1760, y ya para 1848 se está extendida por todo el mundo y es tomada como la forma de llevar a cabo el castigo, ¿no? Y esto nos viene a plantear, ¿no? De repente, la necesidad de entender qué es la cárcel, de entender cómo funciona, para nosotros, nosotras, los que pensamos que debemos transformar nuestra realidad, también empecemos a dejar de pensar en usar la cárcel, en tener como referencia la cárcel y el castigo, como es entendido ahorita, ¿no? En nuestras propuestas sociales, en nuestras propuestas de transformación, en nuestras propuestas de relacionarnos, ¿no? Porque se caracteriza, y esto ha sido el anarquismo muy insistente, ¿no? Tú no puedes transformar la sociedad hacia algo como hacia un mundo de libertad utilizando una institución que es meramente capitalista y que es meramente anclada al modelo de dominación estatal, ¿no? Entonces tienes que borrarlo, ¿no? Y tienes que partir de otra cosa, ¿no? No puedes partir de lo que te dejó el sistema anterior, ¿no? Entonces, pues un poco es ahí la onda, ¿no? Se ha ido modificando, se ha ido transformando, y al día de hoy pues entendemos, ¿no? Que entendemos como sinónimos cárcel es igual a castigo y castigo es igual a justicia, ¿no? Y esto es tan común que de repente la banda, ¿no? Incluso la banda de los movimientos sociales, ¿no? Cuando piensa en justicia, piensa en cárcel, ¿no? Cuando decimos justicia para lo que ocurrió en tal parte, y sí, cárcel a los perpetradores, ¿no? Y es la reacción inmediata, ¿no? Lo tenemos interiorizado, ¿no? Y es, sí, claro, hay que hacer justicia, sí, hay que castigar, ¿no? Y entonces tenemos interiorizadas estas nociones que el capitalismo y que el Estado fueron construyendo y fueron metiéndonos a lo largo de los siglos de dominación, y hoy nosotros las tomamos como naturales, ¿no? Pensamos que la justicia tiene que ver con castigar, pensamos que la justicia tiene que ver con encarcelar, ¿no? Y ahí hay como un traspié, ¿no? Para nosotros, para nuestro pensamiento y para nuestras posibilidades de pensar. ¿O no, Juan? Ajá. ¿Algo más que quieras decir al respecto de esto? No, muy interesante tu participación. Muy interesante, ¿te gustó? Muy interesante. No, estaba pensando, es justo lo que estabas diciendo, ¿no? En algún momento fue tomado como natural la tortura o la pena de muerte o como todas estas formas de castigo alrededor de la, o a través de la historia más bien. Y llegó un momento en el que con la entrada del capitalismo también decían, bueno, se acabó la barbarie, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Y además porque supuestamente, ¿no? En este asunto de la igualdad, ¿no? Lo único, se supone, que tenemos todos los seres humanos sin distinción de raza o condición social es la libertad, se supone, ¿no? Y entonces se da como esto, pero creo que lo que estás diciendo, ¿no? Como esta parte de concebirlo tan naturalmente como la prisión, creo que le quita un poco el peso o la maldad o el acto tan terrible que es encerrar a una persona en un lugar, y que además creo que, o sea, como esta cosa de, bueno, ya no se le está torturando, ya no se le está golpeando, son cosas de momentos, y la prisión es algo que ocurre durante todo el tiempo que estás ahí y no te deja descansar ni un segundo. O sea, mientras estés preso en algún lugar, es todo el tiempo, ¿no? O sea, es un castigo del 100% del tiempo, ¿no? Y de todo tu cuerpo, o sea, no es solo una cosa. Me parece que es un acto terrible y que lo tomamos tan natural, ¿no? Como de, bueno, sí está encerrado, pero eso también es una forma de tortura, y estás viviéndola, y estás durmiendo ahí, y estás comiendo ahí, y no, o sea, es un castigo, me parece que es un castigo peor que el que podría significar, ¿no? Como los castigos de antes. O sea, creo que está configurado más malévolamente. Sí, claro, ¿no? Porque además es atacar la psique del sujeto, de la sujeta, ¿no? Es agredirlo en lo más profundo de su ser, ¿no? Y romperlo, ¿no? Que la cárcel lo que busca es romper a los sujetos, a las sujetas, ¿no? Romperlas desde adentro, desde sus propias concepciones de sí mismas, desde su propio cuerpo, desde su propia realidad más material e inmaterial posible, ¿no? Claro. Y envolverlo en una institución que te envuelve la vida por completo, ¿no? No hay resquicio, ¿no? Sí hay resquicios, pero en realidad la cárcel controla esos resquicios, ¿no? O sea, de repente pensamos, no, pero pues en la cárcel, mira, puedes tener un teléfono, puedes acceder a ciertas, si tienes dinero, si tienes poder, puedes acceder a ciertas prebendas, pero todo eso lo controla la cárcel, en realidad sí, claro. Lo permite, ¿no? No, y además estás hablando de algunas prisiones, porque hay otras, o además la mayor parte de la población no tiene acceso a ese tipo de cosas, porque si tuviera el dinero para acceder a ellas, tal vez también hubiera tenido el dinero para no tener que estar en prisión, ¿no? O sea, es como en realidad, como esta idea, por eso decía que se supone que al principio era como de, claro, la cárcel es más justa porque solo le quito la libertad y es algo que todos tenemos, y en realidad solo exacerba es mi palabra de esta semana. Así como el beneplácito tuyo de la semana pasada. Pero pienso que exacerba como esta condición de desigualdad social. Y me parece que es por demás injusta. Sí, sí, sí. No, además, como esta cuestión, ¿no? Hay otra, bueno, a rato lo vamos a ver, ¿no? También con las formas en cómo opera la cárcel, ¿no? Cómo va transformando a los individuos, pero la cárcel se legitima con la idea de lo que yo quiero es reinsertar a los individuos a nivel social. O sea, lo que yo estoy haciendo es justo y es bueno, ¿no? Y esa es la imagen con la que se plantea, y es la imagen que nosotros repetimos incluso en los movimientos sociales, en muchos, no todos. El anarquismo ha sido muy categórico en insistir que la cárcel no nos puede servir de nada, ¿no? Que tendríamos que inventar, que buscar otras formas, ¿no? De relacionarnos, de resolver problemática, y que cualquiera que éstas sean, no tendrían que pasar por la cárcel. no tendrían que pasar por negar la libertad del sujeto, no tendrían que pasar por arrancarlo de su realidad social y aislarlo y someterlo a una dinámica de dominación entera y absoluta, ¿no? Entonces, pero lo vamos a ir viendo más a ratito. Por acá tenemos una lectura vamos a leer un fragmento de las prisiones de nuestro abuelito. Bueno, nuestro abuelito de dicho, pues. Ajá. Si no, estaríamos muy viejos también. Es que nos adoptó. Él no lo sabe, pero se le quiere al barbón. Dice, pues bien, no obstante las reformas introducidas, no obstante los sistemas penitenciarios puestos a prueba, el resultado siempre ha sido igual. Por una parte, el número de hechos contrarios a las leyes existentes no aumenta ni disminuye, cualesquiera que sea el sistema de penas infligidas. Se ha abolido el nud ruso y la pena de muerte en Italia, y el número de asesinatos sigue siendo igual. Aumenta o disminuye la crueldad de los erigidos en jefes, cambia la crueldad o el jesuitismo de los sistemas penitenciarios, pero el número de los actos mal llamados crímenes continúa invariable. Solo le afectan otras causas, de las cuales ahora voy a hablar. Y por otra parte, cualesquiera que sean los cambios introducidos en el régimen penitenciario, la reincidencia no disminuye, lo cual es inevitable, lo cual debe ser así. La prisión mata en el hombre todas las cualidades que le hacen más propio para la vida en sociedad. Conviértenle en un ser que fatalmente deberá volver a la cárcel y que expiará en una de esas tumbas de piedra sobre las cuales se escribe casa de corrección y que los mismos carceleros llaman casas de corrupción. Si se me preguntara, ¿qué podría hacerse para mejorar el régimen penitenciario? Nada, respondería, porque no es posible mejorar una prisión. Salvo algunas pequeñas mejoras sin importancia, no hay absolutamente nada que hacer, sino demolerlas. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feeling disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end.

bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista después de estas dos rolitas tan bonitas que escuchamos. Ahí para... Son peticiones para una compañera que estuvo presa y que cuando estaba en la cárcel esta música era la que le venía a la mente. Suena tan triste la historia, así te faltó el violín detrás. Ajá, la verdad es que... Pobre compañera. Sobre todo en las primeras épocas, este es el tipo de música que podría musicalizar la prisión. Después vas agarrando un patín diferente, ¿no? Algo más jocoso. ¿O no? No sé, fíjate. No sabes. No. En tu investigación de campo, ¿qué hiciste? Hice una investigación al respecto, parece que así es, pero bueno, es solo la gente que tiene actitud más chévere también. En general. O sea, imagínate, no sé, digo, por ejemplo, si tú estuvieras ahí, ¿cómo reaccionarías? La chéverez andando sería. Seguro. Sí. La fiesta, qué gitanos, ni qué gitanos, ¿no? Sería, eso me quedaría corto. Organizarías unas bacanales, un fermentado de frutas. Un fermentado de manzana. Ay, luego deberíamos de al final dar unos tips caneros, así, para hacer un fermentado de frutas. ¿Qué más tips podrían dar? Ah, ¿cómo defenderse en la ducha? Cerveza. Ajá, materiales, tu ropa interior y un jabón de pasta. Ajá, ahí está. Más tarde damos ese tip. Ahí está, ratito va a estar aquí la maestra dando ese tip. Pero mientras vamos a seguir con el tema de este día, ¿no? Que es la cárcel, ¿no? Y bueno, ¿no? Toda la anterior que vimos, la historia de la cárcel y su relación tan estrecha con el capitalismo y con el sistema de Estado moderno, nos llevan a ver, ¿no?, que la cárcel en sí mismo tiene un carácter político. Más allá del más evidente, ¿no?, muchas veces es como muy fácil entender un cierto carácter político de la prisión, ¿no?, desde muchos sectores del movimiento social, de que persigue a los luchadores, pero en realidad tiene un carácter político más profundo, más allá de los luchadores de los movimientos sociales, que sí es cierto, sí existe y está ahí, pero tiene un carácter político en sí mismo contra toda la población, ¿no? Por ejemplo, la cárcel lo que hace o lo que busca hacer es formar individuos dóciles al sistema por medio del castigo, del miedo y de la disciplina, ¿no? Foucault plantea en su libro Vigilar y Castigar cómo va operando estos mecanismos, estas herramientas carcelarias como la disciplina, ¿no? Donde, por ejemplo, parte de concebir que nosotros nos relacionamos con el mundo a partir de nuestro cuerpo. Todo lo que nosotros podemos entender, sentir y concebir del mundo parten de nuestra sensibilidad, de nuestro cuerpo, ¿no? Y son atravesados por una serie de concepciones simbólicas, culturales, ¿no? Y es como concebimos al mundo, ¿no? Entonces, Foucault dice, si tú controlas el cuerpo de un individuo, lo acostumbras a que come donde tú dices que come, ¿no? Lo que tú dices que come, como tú dices que come, a la hora que tú dices que come, y tú vas rigiendo normando todas estas actividades corporales, físicas, ¿no? A la postre, vas a generar un cuerpo dócil, un cuerpo que va a saber que a las 12 del día se sirve el desayuno, que a las 5 de la mañana te paras a hacer fajina, que a las 8 de la mañana pasa la lista, que etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a normar tus actividades físicas y vas a empezar a generar un cuerpo dócil a ese poder. Y a partir de generar ese cuerpo dócil a ese poder, vas a generar una mente dócil, ¿no? Es decir, generas un cuerpo dócil que genera una mente dócil y tienes un sujeto que es dócil a la dominación, dócil a la estructura de poder, ¿no? Sea cual sea que ésta sea, ¿no? Porque las estructuras del poder dentro de la cárcel son diversas, muchas veces son difusas. No solamente es la figura del carcelero, no solamente es la figura de la institución carcelaria quien ejerce poder dentro de las cárceles, sino que también otros presos, otros funcionarios carcelarios van ejerciendo diferentes dinámicas de poder y de dominación de unos sobre otros, ¿no? Que incluso son móviles, ¿no? Tú puedes ser dominado por un preso y a la vez dominar a otros dos presos, ¿no? Pero tú eres dócil al que te domina, ¿no? Aprendes a ser dócil a partir de este normar los espacios y los movimientos del cuerpo, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos que tiene la cárcel, ¿no? Sí busca reinventar a los individuos, pero reinventarlos hacia una docilidad al sistema, ¿no? Y sea que para que no rompas la ley, o sea para que si la rompes, le sirvas al sistema. Es decir, estos grupos de delincuencia organizada también son aptos y son útiles para el sistema, y se alimentan justamente de la población carcelaria, de la población que cae en las cárceles y que al salir no tiene de otra más que reinsertarse otra vez en un círculo, ¿no? Que es lo único que de la forma en que pueden aprender, es la única forma en que pueden vivir o la forma en la que aprenden a vivir, ¿no? Y entonces tienes ahí un individuo dócil de una o de otra manera, ¿no? Acostumbras a los individuos o buscas acostumbrarlos con la cárcel a vivir bajo una dominación completa, ¿no? A dominar o ser dominados, ¿no? Te enseña que tienes que pelear y que va a haber alguien que es más cabrón que tú, más cabrona que tú, y que te va a dominar, y que para llevar la fiesta en paz te tienes que dejar dominar, pero a la vez te enseña que tú puedes dominar a otros y te va a empujar a intentar dominar, ¿no? A otros más y a intentar escalar en una cierta pirámide de dominación, ¿no? Pequeñita en la que los reos pueden acceder, ¿no? Y los acostumbras a vivir bajo una dominación envolvente, a tener el concepto de dominación. Si bien en la sociedad el sistema capitalista y el sistema estatal nos enseñan a vivir bajo una dinámica de dominación, en la cárcel es más atroz, ¿no? De Foucault decía, la cárcel es un ejercicio donde el poder se presenta desnudo como quisiera presentarse en la sociedad entera, ¿no? Y ahí es donde se puede hacer, ¿no? No solamente la cárcel, Foucault plantea las instituciones cerradas, la cárcel, las escuelas, los cuarteles militares, ¿no? Todas estas instancias donde se educa a partir de la disciplina, ¿no? Dice, esto es lo que buscan, ¿no? Entonces, pues por ahí está otra dinámica, ¿no? Acostumbrar a los individuos a la dominación, a que la dominación es natural, sea que seas dominado, que seas dominador, pero siempre va a haber dominación y tú te tienes que insertar de acuerdo a tus posibilidades en esa escalerita, ¿no? También, por ejemplo, a partir de la imagen del delito, intenta el delito, bueno, decíamos nosotros, ¿no? El Estado se asume a sí mismo como el que tiene la capacidad de normar la vida social y establece lo que puede ser caracterizado como bueno y lo que puede ser caracterizado como malo a partir de las leyes. Quien rompe la ley es un delincuente, ¿no? El hecho de romper la ley es un delito y va generando una imagen de que aquel que rompe la ley es un monstruo social que merece ser acabado, ¿no? Y va fomentando esta idea, generando miedo en la sociedad, el miedo a que te asalten, miedo a que te asesinen, miedo, y lo va fomentando, ¿no? A tal grado de que nosotros mismos, digamos, queremos más policía en la México Pachuca porque asaltan un montón. Y entonces queremos que... ¿Por qué en la México Pachuca? Bueno, en la México Texcoco. No queremos tampoco. sí, no queremos, pero pues de repente este es el razonamiento, sí. ¿No? Que aunque también habría que ver ahí la ley, porque creo que es... O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un hecho científico, una ley es algo que no puede cambiar. Y cuando hablamos de leyes en un tema jurídico, las leyes sí cambian. O sea, depende del contexto y del tiempo en el que estés viviendo cuando algo está prohibido o cuando algo no está prohibido. Y también depende de la sociedad, ¿no? Qué tan castigado sea, porque en algunos lugares algo puede estar penado con una cantidad de años, no sé, 20, 30 años, y en otro lugar pues, pueden ser 80 o puede ni siquiera estar considerado. Justamente ahí, ¿no? O sea, marcar estas normas jurídicas como leyes, un poco intentándolas equiparar a las leyes inmutables, ¿no? De la naturaleza. Que no es así. Intentando darles una característica de es natural, ¿no? Es natural, mira, la naturaleza tiene leyes, nosotros tenemos leyes. Y estas no parten de si te gustan o no te gustan, parten de que son. Y de que te tienes que acoplar, ¿no? Justamente, ¿no? Esa es una parte importante de esta noción de ley, ¿no? Y bueno, ¿no? Intenta generar esta imagen de los criminales como monstruos que merecen ser castigados. ¿Y quién los va a castigar? Un Estado, ¿no? Y busca que la gente legitime la figura del Estado. El Estado cuando se conforma bajo esta idea de yo te vendo seguridad. No, yo te cuido, yo cuido tu propiedad, yo cuido a tu familia, yo voy a velar porque nadie te haga nada, ¿no? Yo soy el garante de la sociedad, ¿no? Y esa es la imagen fundamental con que se vende el Estado, ¿no? Y que han reproducido muchos pensadores, incluso movimientos sociales lo han reproducido, ¿no? Y para esto necesita la imagen del delito y para esto necesita la imagen del criminal. Para que la sociedad tenga miedo y le diga, sí, queremos un Estado más fuerte, más armado, más policía en la calle, más policía en los trayectos, que haya policía hasta debajo de las bancas para que estemos todos seguros y no nos pase nada, ¿no? Y entonces el Estado se legitima y se fortalece como instrumento de represión, ¿no? El mayor, una de las partes de los presupuestos nacionales de mayor envergadura son justamente los presupuestos de seguridad pública, ¿no? Más policías, más armamento, armas más sofisticadas, ¿no? Y cuando crees que no puede haber más, pues vienen más policías, ¿no? Como en la Ciudad de México, donde se vino a dar una carrera de policialización de la Ciudad de México a partir del gobierno de López Obrador, ¿no? Y que continuó en el gobierno de Marcelo Ebrard, y que hoy lo que estamos viviendo con el Miguel Ángel Mancera es justamente el resultado de esas políticas de dos gobiernos anteriores perredistas, ¿no? Que fueron alimentando como esta dinámica de más policías, y hoy es una de las ciudades más policializadas del mundo, ¿no? Y no puedes caminar ni tres cuadras cuando ya hay no solamente un policía de a pie en la esquina, sino convoys de policía, ¿no? Atravesando las calles, atravesando los barrios, ¿no? Y que obviamente esto es preparar el terreno para en algún momento, si en algún momento hay movimientos, hay rebeliones, pues tienes la policía suficiente para reprimirlas, y lo hiciste porque la sociedad te exigió más policía para cuidarlo, ¿no? Entonces juegan con esta imagen, juegan con estas necesidades de la gente, con estos miedos, para justificarse a sí mismos, ¿no? Y a la par generan un miedo en la sociedad de llegar a ser encarcelados, ¿no? Como generan la imagen del monstruo, el delincuente es un monstruo que merece ser castigado, que merece ser aventado a lo más ruin del espacio más ruin que tengamos, te genera un miedo a llegar a ser tú un día un delincuente, a llegar a vivir tú un día la prisión. Y entonces va buscando que la sociedad se docilice, ¿no? Y acate las leyes y respete las leyes, haciéndola dócil al sistema político, al sistema económico, ¿no? Y justamente a esto Foucault le llama las resonancias de la cárcel. Dice, son ecos de todo lo que se vive en la cárcel. El sistema deja escapar imágenes, deja escapar sonidos, deja escapar resonancias que atraviesan los muros de las cárceles y que generan miedo en la sociedad, para que la sociedad aprenda que no puede romper las leyes, porque si rompe las leyes va a ser un monstruo, y si es un monstruo va a merecer el castigo que los monstruos merecen, ¿no? Una idea así más o menos es con la que juegan, y a final de cuentas todo esto busca controlar, ¿no? A la sociedad. Obviamente busca controlar y castigar la disidencia, eso es cierto. Las cárceles históricamente han estado habitadas por gente que se rebela, por hombres y mujeres que se alzan contra los designios políticos, contra los designios económicos, y la cárcel sirve para eso. No es la única forma que tiene el Estado de combatir la disidencia social, que tiene para combatir las propuestas revolucionarias, las propuestas libertarias de diferentes índoles. Y este sí es uno de esos objetivos, pero no es el único, y no es el único que tiene un carácter político, ¿no? Este es como el más claro y es el que más estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y por el otro lado, tiene el carácter de controlar y castigar a todo aquel que rompa con las normas del Estado, ¿no? Y esa es como la función política y la función social de la cárcel, que nada tienen que ver con reinsertar a la sociedad, a los individuos que delinquen, ¿no? Esa es una imagen mediática que nos venden, ese es un discurso que nos venden, pero en realidad no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con generar individuos y sociedades dóciles. Ajá. Ajá. Sí, pues igual ahí también hace rato hablábamos un poco como de este castigo tan punitivo de tenerte, de castigarte las 24 horas del día, y pienso que en esa misma medida también está a considerar que los presos también están en resistencia continua 24 horas al día, ¿no? Por eso es tan importante como considerar que al final están en una lucha por sobrevivir, ¿no? Continua. Porque así como todo el tiempo se les está castigando, todo el tiempo tienen que encontrar como esa capacidad o generar esos espacios de luz donde todavía puedan encontrar algunas decisiones que puedan todavía ejercer o todavía tomar por sí solos, ¿no? Te van dejando como que te van arrinconando, ¿no? En un lugar donde tienes que pedir permiso para bañarte, para comer, para todo. Y como el tratar de combatir, ¿no? Esta anulación de tu propia voluntad o de tu propio ser, esa es la resistencia continua, creo. Así, No, pues eso, ¿no? Que pienso que al final son personas que están en resistencia todo el tiempo. Y creo que ahí hace falta como mucho trabajo y mucho voltear a ver como sociedad, cómo nos están, o cómo nos quiere negar la posibilidad de tener esta capacidad de que como sociedad podamos generar una solución, porque es muy fácil como decir, bueno, tú no te preocupes, acá yo los voy a guardar, y es como olvidar el tema, ¿no? Como darle la espalda a lo que está sucediendo. O sea, si hay un problema y como sociedad no puedes hacer nada, no tienes una opinión o no te interesa generar una solución, entonces le das la espalda y dejas que el Estado se encargue, y el Estado encierra a personas, ¿no? Personas que conocemos, y como en esta figura de son malos, son monstruos, son horribles, ¿no? Entonces sí está bien que los tenga ahí encerrados, y cuando salgan, pues el daño estará reparado, pero, o sea, no estamos hablando ni de daño, ni de reparación, ni de soluciones, y como sociedad les damos la espalda, y cuando salen, además, el prejuicio social hacia las personas que estuvieron en prisión también es tremendo. O sea, ¿dónde está? Entonces no hay ninguna cosa reparadora, o no le veo ningún acto reparador en todo ese proceso, ¿no? Al contrario, generas víctimas. O sea, no solo es la persona contra la que se cometió el delito, sino también el victimario, lo victimizas y entonces lo metes a la cárcel, y entonces su familia, y entonces ya frustraste toda una vida. O sea, todo ese proceso me parece que es, o sea, castigar en masa a la población. Así es, ¿no? Y con un objetivo que es controlar a la población. Sí, claro. ¿No? Y tenerla sometida, ¿no? A partir de prácticas, de concepciones simbólicas, de prácticas cotidianas, ¿no? Y que llevan a que intentar como hacer un fermento que no permita que la gente se rebele, que no permita que la gente piense que romper una ley es justo, porque además nos plantean eso, la ley es justa, ¿no? Y toda acción que, por ahí, bueno, no, ahorita no vamos a entrar mucho al tema, pero por ahí hay documentos sobre esta concepción de justicia, ¿no? De cómo se caracteriza desde los filósofos clásicos, ¿no? Esta justicia, y al final resulta que de todas las caracterizaciones que hay de justicia, ninguna caracteriza la justicia, ¿no? Salvo por decir justo es lo que hace el gobierno, ¿no? Desde Platón, desde Aristóteles, ¿no? O sea, cuando tú lees sus definiciones de justicia, es justo es lo que nos hace felices, ¿no? Y es, bueno, y lo que nos hace felices es lo justo, ¿no? Sí, claro. No, pues sí, ¿no? O por ejemplo otros, ¿no? Justo son las decisiones del gobierno, ¿no? La ley es justa. La ley es justa, y es justamente esta imagen, ¿no? La ley es justa, y entonces ¿para qué romperla si es justa? Y si no es justa, ten miedo, porque mira lo que te va a pasar, ¿no? Y esto es un poco la caracterización que se intenta hacer, ¿no? Con todo, esta es la función política de la cárcel real, ¿no? Que no va solamente contra atacar a los disidentes, sí pasa por ahí, pero va mucho más allá, ¿no? Y esto es algo que de repente mucha banda no lo ve, ¿no? Mucha banda sigue pensando que la cárcel es justicia, y el anarquismo ha sido insistente desde hace mucho tiempo, ¿no? Este texto que leíamos de las prisiones, pues fue escrito por Piotr Kropotkin, a partir de su experiencia, tanto él como preso, como él cuando estuvo estudiando, ¿no? En Siberia, ¿no? Cuando estaba haciendo investigaciones y que tuvo relación con el mundo carcelario, ¿no? Y a partir de esto, él hace un folletito por ahí, si lo pueden buscar, se llama Las Prisiones, ¿no? Así es bien fácil de conseguir en la red, ¿no? Y va desenvolviendo, un panfletito que va desenvolviendo estas funciones de la cárcel, cómo funciona en realidad, ¿no? Cómo se maneja y qué posibilidades reales habría de transformar a la sociedad, ¿no? A partir de la cárcel, ¿no? Entonces, pues un poco esto, el anarquismo lo ha señalado ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Las cárceles no pueden servir, por lo menos cuando pensamos en construir una sociedad en libertad y una sociedad justa. La concepción de justicia no pasa por la cárcel, ¿no? Y la cárcel no es un sinónimo de justicia. Esto es una estupidez que el sistema capitalista y que el Estado ha construido, y que muchas posiciones políticas, incluso revolucionarias, reproducen, ¿no? Justicia es igual a cárcel, ¿no? Y esto tiene que ver con la concepción de dominación. Son posiciones revolucionarias que conciben que ellos tienen que controlar la sociedad, y entonces necesitan un medio de control como la cárcel, y agarran el sistema de control que el sistema capitalista instauró, ¿no? Que es la cárcel, ¿no? Y desde acá ese planteamiento es justamente al revés. No sabemos la apuesta cuál podría ser, pero tendría que no pasar por ahí, ¿no? Porque por ahí no va el asunto. Porque además está como desdibujada la otra parte. O sea, si hay un... no sé, pienso, por ejemplo, un homicidio, no sé, algo ya que está considerado como más grave, no sé. O sea, al final solo te está hablando, esta parte de la justicia es castigo solamente, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con el que lo cometió? Y luego la otra parte, ¿dónde está? O sea, no estamos hablando de un daño, o sea, no puede ser integral la concepción, ¿no? Porque y entonces a la persona que se le generó el daño, o sea, eso no importa. Eso, para eso no hay justicia. O sea, tú tienes que sentirte ya que tuviste acceso a la justicia porque el Estado dice que para ti justicia es que él encierre a la persona que te lo hizo o a la que supone que lo hizo, ¿no? O sea, ¿y dónde está como...? No sé si estamos hablando de justicia y en esto que te metías a hablar de los filósofos. Digo, al final, como este acto de justicia para las personas que están sufriendo el daño, no hay ningún acto de justicia para ellas. Sí, justo. La apuesta tendría que empezar a pensar desde nosotros. Claro. En la justicia. Es que creo que la justicia la tenemos que buscar del otro lado. O sea, no quién lo hizo, sino qué es lo que pasó y cómo podemos resarcir esto que sucedió. No, o sea, vamos a hablar de ese daño. Y en medida de eso podemos ver si se puede reparar, si se puede resarcir. Y si no, qué alternativas podemos tener, ¿no? Más allá de pensar quién lo hizo y cómo lo vamos a castigar. O sea, me parece como absurdo quedarte ahí inmediato. Eso es muy sencillo, pero ¿y lo demás? ¿A la chamba cómo le damos? Ajá, justamente ahí está la apuesta. Empezar a pensar la justicia no desde una concepción de dominación, no desde una concepción de castigo, no desde una concepción de cárcel, ¿no? La justicia es algo que acá abajo tenemos que construir desde fuera de eso. Porque estas dinámicas son propias del Estado y del capitalismo y nosotros no podemos reproducirlas y tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a reproducir estos discursos, porque empezamos a justificar sistemas de dominación que llegan a ser similares a las que hoy nos estamos revelando, ¿no? Entonces, pues por ahí un poco la apuesta. ¿Nos vamos con una musiquita, Ojue, o tienes algo más que decir? No, más bien creo que no nos vamos con la musiquita, nos vamos con un fragmento del texto de Las prisiones de Kropotkin, por favor. Sí, sí, cierto, perdón, se me estaba yendo. Y bueno, vamos a seguir leyendo fragmentitos de este texto de Kropotkin. Y dice... Cuando hay barrios enteros en los que cada casa le recuerda a uno que el hombre continúa siendo un animal, aun cuando oculte su animalidad bajo cierto aspecto, cuando el lema es enriqueceos, aplastad cuanto encontráis a vuestro paso, buscad dinero por todos los medios, excepto por el que conduce ante un tribunal, cuando todos, del obrero al artesano, oyen decir todos los días que el ideal es hacer trabajar a los demás y pasar la vida holgado, cuando el trabajo manual es despreciado y hasta el punto de que nuestras clases directoras prefieren hacer gimnasia a tomar en la mano una sierra o una pala, cuando la mano callosa es considerada señal de inferioridad y un traje de seda significa superioridad, cuando por último la literatura solo sabe desarrollar el culto de la riqueza y predicar el desprecio al utopista y al soñador que le desdeña, cuando tantas causas trabajan para inculcarnos instintos malsanos, ¿qué es capaz de hablar de herencia? La sociedad misma fabrica diario esos seres incapaces de llevar una vida honrada de trabajo, esos seres imbuidos en sentimientos antisociales, y hasta los glorifica cuando sus crímenes se ven coronados por el éxito, enviándoles al caldazo o al presidio cuando lo hicieron mal. He aquí las verdaderas causas de los actos antisociales en la sociedad. Cuando la revolución haya completamente modificado las relaciones de capital y del trabajo, cuando no haya ociosos y todos trabajemos, según nuestras inclinaciones, en provecho de la comunidad, cuando el niño haya sido enseñado a trabajar con sus brazos y amar al trabajo manual mientras su cerebro y su corazón adquieran el normal desarrollo, no necesitaremos ni prisiones, ni verdugos, ni jueces. El hombre es un resultado del medio en que crece y pasa la vida. Acostúmbrese al trabajo desde su infancia, acostúmbrese a considerarse como una parte de la humanidad, acostúmbrese a comprender que en esa inmensa familia no se puede hacer mal a nadie sin sentir uno mismo los resultados de su acción, que el amor a los grandes goces, los más grandes y duraderos, que nos procuran el arte y la ciencia, sean para él una necesidad y sugerismos, estad desde que entonces habrá muy pocos casos. Y segurísimos está de que entonces habrá muy pocos casos en que las leyes de la moralidad inscritas en el corazón de todos sean violadas. Las dos terceras partes de los hombres hoy condenados como criminales cometieron atentados contra la propiedad. Estos desaparecerán con la propiedad privada. En cuanto a los actos de violencia contra las personas, ya van disminuyendo conforme aumenta la sociabilidad y desaparecerán cuando nos las hallamos con las causas en vez de hacérnoslas con los efectos. Cierto es que cada sociedad, por bien organizada que sea, habrá algunos individuos de pasiones más intensas y que estos individuos se verán de cuando en cuando impulsados a cometer actos antisociales. Para esta canción vamos a invitar al príncipe de la cumbia argentina, Pablo Lescano. Si yo sigo vivo. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai.

Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista después de rolitas sabrosonas. Bien sabrosas, y no vinieron los invitados. No te dije que no iban a venir. Así es esa gente de cárcel. Ajá, no vino nuestra invitada de hoy, pero... Son irresponsables. Ajá, pero tenemos un sustituto aquí en cabina. ¿Sí? Ajá. Y bueno, no, antes ilumínanos. Antes de iluminar. Ajá. Ajá, porque aquí está muy oscuro. Pues van saludos para la banda que nos está escuchando, porque por aquí pareciera que nadie nos está escuchando, pero por lo menos mucha banda dijo que nos estaba escuchando. Ve tú a saber si sea cierto o si solo era para quedar a bien. A saber. Ajá, pero va saludos para Camila, para el Rafael Carpa, un saludote y un abrazo, carnal, para Zahaura Ruiz, para la Fleck Lane, para la Leona Cósmica, para Marlene Martínez, para Marilia López, para el Multiforo Cultural Alicia y toda la banda que chambea allá, llevando música y... anarquía al mundo, pues una banda para la banda de Multiforo Cultural. Por un módico precio de entrada. Bueno, eso es otra cosa. Un saludo para Carmen Espino, para Ari Ariche, para Mario Rodríguez, para Compa Silencio Nómada, para Carla Tabrot, para Ani Insurrectas, para Cultura Migrante y para Aramargar. ¿Estás seguro que toda esa gente nos está escuchando? Lo estoy inventando, en realidad. Nada más te leíste tu lista de amigos. De contactos, dije, a ver, ¿quién ajá, está con...? Ajá, sí. Ajá, algo así. Y es que se siente... ¿Tú supones que nos están escuchando? Yo supongo, confío. Ah. Yo confío. Bueno. Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, para seguir esto, pues hace rato decíamos, Kropotkin en el primer fragmento que leímos, hablaba de un poco de los delitos que se castigaban. Obviamente él escribe este texto a principios del siglo XX, ¿no? Después Foucault también en su texto habla de cuáles son los principales delitos que se castigan, ¿no? Y todos convergen, todo el mundo que hace un análisis de cuáles son los delitos que se castigan y en qué proporción, pues está, concuerda en que... Los principales delitos que se cometen y que castiga la cárcel son delitos contra la propiedad, es decir, diferentes tipos de robo, ¿no? Desde robo de un gancito hasta otros robos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que la base del sistema capitalista es la propiedad privada y lo que más se tiene que castigar es aquello que atente contra la propiedad privada o contra la ilusión de la propiedad privada, es decir, no hablando de la propiedad privada en sí mismo como medios de producción, sino de bienes de consumo, ¿no? Es decir, el robo, ¿no? Y a la par también tiene que ver con que el capitalismo le niega a la mayor parte de la población la posibilidad de subsistir, ¿no?, de manera digna, y le inculca además esto que decía Kropotkin, las ansias de enriquecerse como la forma de desenvolverse, la forma de crecer y la forma de ser exitoso, la identificamos como enriquecerte o ser poderoso, ¿no? Que muchas sí. veces van de la mano. Y ahí viene la necesidad del consumo. Y ahí viene la necesidad del consumo y también la necesidad del robo. Hay robos que son por una necesidad, por una urgencia de comer, ¿no? Y hay robos que vienen por una urgencia de... hacerse de recursos, de hacerse de dinero, de hacerse de bienes de consumo, ¿no? En esta ilusión que nos generan de la propiedad, nosotros tenemos acceso a la propiedad privada, sí, puedes tener tu coche, puedes tener tu teléfono, sí, claro. ¿No? Y que nos desdibuja la otra propiedad privada, que es la propiedad privada de los medios de producción, que es la base del capitalismo, pero se anclan las dos en la idea de la propiedad, ¿no? Entonces hay que castigar los ataques a la propiedad, aunque sea por mínimo que sea, ¿no? Y a la vez hay que incentivar a que la gente quiera enriquecerse, ¿no? Entonces eso va llevando a una espiral, ¿no? Sea por necesidad, una urgencia, una necesidad urgente, o por una necesidad infundada, ¿no? De tener y tener y tener, ¿no? Sí, claro, de consumir, ¿no? Uh-huh. Porque además eso te da la felicidad, por ejemplo, ¿no? O sea, si todo el día te están bombardeando con, mira, la felicidad es esto y te lo va a dar esto, lo que necesitas es obtenerlo, porque además también de alguna forma les conviene que haya delitos que perseguir, porque imagínate si no hubiera. Ajá. ¿Para qué existiría tanta policía? Sí, claro. Sí, ¿no? Ya no tendrían cómo justificar el aparato entonces, policial. Tiene que ver con esto, ¿no? los delitos que se llevan a cabo en la sociedad son estos delitos, los delitos contra la propiedad, ¿no? Que como vemos los fomenta el propio sistema capitalista, y hay otra serie de delitos que son los delitos llamados de sangre, ¿no? Agresiones, asesinatos, violaciones, y que tienen que ver con otro de los fundamentos del sistema político y económico, que es la dominación. Tú domina al otro. Tú puedes hacerte por la fuerza, por el prestigio, por el dinero o por otros medios, dueño de la vida, dueño del cuerpo, dueño de la integridad, dueño de la salud y dueño de la sexualidad del otro o de la otra. ¿No? Pero no está tan penado como lo de la propiedad, porque, bueno, estaba pensando hace algunos programas, estuvimos hablando acá de feminicidio, y al estar preparando nuestro programa, porque siempre los preparamos con antelación, sí, claro, una investigación de campo, etcétera, etcétera. Estaba viendo que hasta que se destaparon los feminicidios y todavía unos bastantes años después, era la pena por robarte una cabeza de ganado era 5 veces más grande que violar a una mujer, porque además la violación del hombre ni siquiera está contemplada, ¿no? Pero violar a una mujer te requería, no sé, 3-4 años. Y el robar una cabeza de ganado era de los delitos más penados en el norte, por ejemplo, en el norte del país, que podían alcanzar hasta 30 años. Y que es algo que recurrían muchas personas, porque claro, en el norte también hay como una cosa muy dispar, ¿no? Que tiene que ver con gente que tiene muchísimo dinero y tiene el acceso a todo este... que puede tener, no sé, un rancho o ese tipo de cosas, y la gente que no tiene absolutamente nada y que trabaja en estos lugares por una mísera cantidad. Así es, ¿no? Y que además muchas veces van de la mano, ¿no? O sea, muchos de los asesinatos, por ejemplo, que ocurren en las grandes ciudades tienen que ver con robos, ¿no? Sí, claro. Entonces, o se combinan, ¿no? Entonces, pero ambas parten de lo que el sistema capitalista y el sistema de dominación estatal generan y fomentan a la vez, ¿no? Nos inculcan que tenemos que ser poderosos, nos inculcan que tenemos que ser ricos para sentirnos exitosos, y entonces de ahí va surgiendo, ¿no? Entonces, pues un poco esta ha sido la dinámica, no ha cambiado, ¿no? Desde que la cárcel se instituyó como tal hasta ahorita no ha cambiado. Por ejemplo, Elena Saola y Marcelo Bergman son dos sociólogos que se han dedicado a hacer investigación sobre la cárcel. En el 2007 publicaron un estudio sobre las cárceles en México, ¿no? Y plantean que, por ejemplo, en México para el 2006 había alrededor de 250 mil personas encerradas en las cárceles del país, ¿no? La inmensa mayoría de estos es gente pobre, gente que no tiene para comprar la justicia mediante la corrupción o para pagar un abogado para tener una defensa buena, hablando jurídicamente, ¿no? También en este estudio, por ejemplo, se ratifica esto, ¿no? Los principales delitos que se cometen y los que más son castigados son delitos contra la propiedad privada, entre los que se encuentran diferentes versiones de robo, ¿no? Que alrededor del 70% de los presos en las cárceles mexicanas son encarcelados por diferentes tipos de robo, ¿no? Habría que mencionar que de este 70%, la inmensa mayoría de los presos declara que se inculpó y que se declaró culpable a partir de haber sido torturados. Okay. ¿No? Y de este 70%, el 40%, es decir, el 35% del total, del 100% de los presos, son sentenciados por robos menores a 500 pesos. El otro 60% son sentenciados por robos menores a 5 mil pesos. La cantidad de sentencias por robos más grandes son infinitamente insignificantes, ¿no? La inmensa mayoría de los presos que están en las cárceles del país está por robo y por robos menores de 5 mil pesos. Uh-huh. Esto nos da una imagen de a quién se está castigando y qué es lo que se está castigando. No se están castigando a las grandes mafias, no se están castigando a los delincuentes bursátiles, no se está castigando a la gente de abajo, a la gente pobre, que roba desde un bolillo, ¿no? Porque esto de repente se utiliza como una forma de intentar ridiculizar la cárcel, pero es real. En la cárcel hay un montón de gente que está presa por robar un bolillo, por robar un gansito de marinela o por robar un refresco, y que tiene sentencias de 5, 6, 7 años, o que lleva 5 años sin sentencia, ¿no? Entonces, es como esta la dinámica, ¿no? No, y también hay un montón de gente que está en la cárcel por ir pasando, por parecerse a alguien, por llenar una estadística, por cumplir con un número determinado de personas detenidas que tiene que cumplir alguna delegación, ¿no? Por este tipo de cosas también hay gente que está en la cárcel. O sea, o simplemente porque... Mira, yo creo que también tiene que ver mucho con este asunto de si te ves, ¿no? Con estos prejuicios de, bueno, se veía como sospechoso y lo agarramos y resulta que traía tal cosa. O sea, como o este si no tipo traía, de cosas. Se claro, la ponemos. Pues sí. O sea, es que eso pasa. O sea, en realidad, las personas que están en la cárcel, el gran grueso de la población, es gente pobre, que también no pudo acceder a la justicia. Porque también recordemos que la justicia también termina siendo un bien. O sea, si tienes acceso para pagarla, entonces puedes tenerla. Pero si no, ¿no? O sea, si no tienes el dinero suficiente como para ni siquiera ya contratar a un abogado, a veces llegas y a ver cuánto traes, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, si no tienes el dinero para acceder a ella, porque también es un bien, entonces tampoco te puedes librar de la cárcel. Entonces, es así. O sea, ni siquiera partiendo de que no existe la justicia, ¿no? Así como hablábamos hace rato, si el origen ni siquiera es justo, ¿no? Por ponerlo de esa forma. Entonces, ¿cómo podemos pensar que al final el resultado puede de alguna manera siquiera acercarse a lo justo? Así es justamente ahí. Y además, en este estudio, Marcelo Bergman y Elena Saola plantean que el porcentaje de reincidencia en las cárceles mexicanas es de alrededor de entre 50 y 60%. Y esto tiene que ver con lo que comentaba, ojo, el bloque pasado, ¿no? De cuando sales, ¿a qué te enfrentas, ¿no? Tienes el estigma social, pero además tienes un estigma jurídico de tener antecedentes penales, sí, donde no te dan trabajo, ¿no? Se te niegan, se te cierran las puertas, no puedes acceder a trabajo, además de que el trabajo al que puedes acceder normalmente es un trabajo de 15 horas por 3,000, 4,000 pesos al mes, 7 días a la semana, o cuando te va bien 6 días a la semana, y si aparte de eso se te cierran las puertas, porque no, pues yo no voy a contratar a un expreso, ¿no? Por más que tenga un papel de que ya salió libre, yo no lo voy a contratar. Y se obliga a la gente a regresar otra vez a los círculos, ¿no? Y esto lo decía ya Kropotkin, ¿no? Se acostumbran a esta vida y regresan a los contactos que hicieron en la cárcel con otro tipo de delincuentes y se van integrando a la delincuencia organizada, pequeña o grande, ¿no? Y se va alimentando una delincuencia organizada que además le sirve mucho al Estado y está en mucha relación con el Estado, ¿no? En el sentido de que muchas de las grandes mafias del Estado están incorporadas a los directivos de cuerpos de seguridad estatal, ¿no? A los policías, al ejército, el narcotráfico, la mafia en Estados Unidos, pues tiene relaciones muy estrechas con el Estado, ¿no? Y incluso a sus miembros hasta se comparten, ¿no? Entonces, pues va siendo como una bola de nieve, ¿no? Todo esto, ¿no? Y bueno, por ahí eso de los datos, ¿no? Por ahí si alguien busca a Marcelo Bergman y Elena Saola, pues va a encontrar, tienen diferentes trabajos. Elena Saola tiene muchos trabajos sobre cárceles de mujeres en específico, ¿no? Que, bueno, a ratito vamos a hablar un poquito también al respecto. Sí, bueno, como esta parte del tener en cuenta que la cárcel al final es una reproducción de la forma en la que vivimos en fuera, ¿no? O sea, es como una sociedad en pequeño, ¿no? Al final sí hay desigualdad, ¿no? Sí hay, está la gente que tiene dinero, ¿no? O sea, entre esta población también hay gente que tiene más posibilidades que otra, ¿no? Ellos son los que de alguna forma, en contubernio con las autoridades, controlan ciertos tipos de cosas, ¿no? O sea, las cosas que se venden ahí dentro. O sea, al final es lo mismo, ¿no? También existe una mafia, también se vende droga, también se tiene acceso a armas. O sea, también es lo mismo, ¿no? O sea, todo se puede si tienes para pagarlo. Y al final es lo mismo. Entonces, Y no solamente drogas y cosas así, sino la renta de cobijas, la renta de la venta de agua caliente para bañarte, son mafias internas. Sí, claro, la venta, es más, en los penales también se vende barniz de uñas, tinte para el cabello, o sea, todo ese tipo de cosas que supuestamente están prohibidas, ahí las puedes conseguir si tienes el dinero para acceder a ellas. Y entonces también lo que hacen muchas personas pues es entrarle a esta mafia, ¿no? Para tratar de vender algo, de conseguir algo, para tener algo de dinero. O sea, el Estado lo plantea como de, bueno, estos son centros de readaptación social y aquí se supone que tendrían, según el reglamento, porque leímos el reglamento también, no tendrían que tener la capacidad de asegurar la salud, por ejemplo, ¿no? De los presos y las presas, ¿no? De las personas que están ahí recluidas. Y bueno, esto tiene que ver también directamente con la alimentación. La alimentación que se da no es suficiente, porque si fuera suficiente no tendrían que vender, ¿no? O sea, no habría tiendas dentro de las cárceles. Aclaro que no es suficiente, no hay este tipo de tiendas y el que tiene dinero puede acceder a una mejor comida, por ejemplo. Tampoco se dan uniformes y eso también está contemplado en el reglamento. Se supone que cada preso tiene una determinada cantidad, ¿no? Que el Estado le da al penal, ¿no? Por persona para su manutención, ya sea en ropa, calzado, alimentación, ¿no? Y las cosas básicas para su aseo personal, ¿no? O sea, cepillo de dientes, papel higiénico. Nada de estas cosas, ninguna de estas cosas, por lo menos que sepamos nosotros, tiene acceso a una persona que está en prisión. Es más, se supone que cuando tú entras te tienen que dar todas estas cosas y además te tienen que entregar una copia del reglamento para que tú sepas cuáles son tus derechos ahí dentro y qué es lo que puedes exigir. Eso jamás ha sucedido. Lo dudo. Ajá. ¿O te ha pasado cuando has entrado a la cárcel que te dan el reglamento? No, justamente ni uniforme, ni no te dieron, ni tu cepillo de dientes. No, incluso se comercia hasta con... O sea, por ejemplo, el pase de lista, ¿no? O sea, a todos los presos, todas las mañanas, los custodios les cobran 10 o 20 pesos de acuerdo a donde estés, ¿no? Por tener derecho a pasar lista para que no te castiguen, para que no te consideren como posible fugado. ¿Hiciste un estudio de campo? Hablas muy seguro. Hice un estudio de campo al respecto, ¿no? Y se va dando todo esto, ¿no? O sea, todos los días, 3 veces al día, tienes que dar 10 pesos o 2 veces al día, de acuerdo al penal, ¿no? Para tener derecho a que te pasen lista y que tengas derecho a que puedas no ser castigado, porque si no pasas lista, pues bueno, ¿no? Se te considera como posible evasión y te empiezan a mandar a celdas de castigo, ¿no? Entonces, hasta en eso dinámica hay una serie de prebendas que se hace un negocio enorme, ¿no? ¿Qué más, Ojuelita? Pues tú dime, ¿cuáles son tus... ¿tienes más cifras ahí? No, esas son las cifras que tenemos. En el estudio este de Marcelo Bergman y Elena Sola vienen como más cifras, más desglosadas, ¿no? Pero estas son como las esenciales, ¿no? Y las que valdría la pena rescatar para este programa, ¿no? De quiénes son los que habitan las cárceles, ¿no? Principalmente pobres, ¿no? Principalmente aquellos que fueron acusados de robo, ¿no? Sea que lo hayan cometido o no lo hayan cometido, porque como bien decías hace rato, muchas veces las policías, por ejemplo, en la Ciudad de México, tienen un stock de detenidos al día para poder dar las cifras que el gobierno del Distrito Federal dice que apresa, ¿no? O sea, estamos combatiendo a la delincuencia, entonces nosotros al día estamos teniendo 300 detenidos y cada policía tiene un stock, ¿no? De quieres tener tus bonos, tienes que traernos 10 detenidos al día. Y entonces ahí se viene como ese asunto de, pues mira, el chavo se ve chaca, es bandocito, vamos a detenerlo, le sembramos un poquito de marihuana y lo entusamos por lo menos unos meses en lo que pasa el proceso, ¿no? Y ha habido un montón de casos así, las cárceles están llenas de estos casos. Yo llegué a conocer casos, ¿no? De, por ejemplo, un señor que estaba preso por robar un bolillo, ¿no? Literalmente, que llevaba 5 años preso y no tenía sentencia. Porque él no sabía leer, porque él no sabía escribir, porque él no tenía abogado, ¿no? Y entonces ahí estaba olvidado, ¿no? O gente que cumple su sentencia y sigue, ¿no? O sea, conocí también a otro chavo que ya había cumplido por 2 años su sentencia, pero no tenía abogado, no sabía leer, no sabía escribir, y entonces el compa seguía 2 años después en la cárcel, ¿no? O sea, y esta es como la dinámica cotidiana, ¿no? Que hay dentro de las cárceles, además de una violencia atroz y una violencia envolvente. Cuando llegas a la cárcel, pues no solamente los custodios te envuelven con una dinámica de violencia, los presos también te envuelven con una dinámica de violencia, ¿no? Bueno, es que justo es la intención, ¿no? Generar una dinámica de violencia ahí adentro, porque tampoco le conviene como a las autoridades en todo este entorno que haya procesos, por ejemplo, de tejido social o que se tejan lazos solidarios entre ellos, porque entonces sí vendrían las preguntas, porque al final, ¿no? Hace rato hablábamos un poco como del sentido de las leyes y justo ahora... Todas estas situaciones que ahorita nos estás contando tienen que ver también con, según el supuesto de sus leyes, es ilegal que estas personas sigan dentro de la cárcel, pero todo depende de quién rompa esa ley, ¿no? Si la rompe el que la hizo o el que manda, pues entonces no es grave o no importa, ¿no? Entonces la ley no es para todos, la ley es solo para unos cuantos, ¿no? Para los más. Así es, justamente la ley la hacen los de arriba, la hacen allá arriba de acuerdo a sus intereses y aquí abajo es un instrumento de control, ¿no? Y no es una ley porque ellos la pueden romper. Justamente, ¿no? Ahí está un poco. Y bueno, también dentro de las formas de control, pues ya decíamos hace rato, ¿no? Esta dinámica de la disciplina corporal, ¿no? Cuando tú entras a la cárcel, lo primero que te enseñan tanto custodios como presos es que tú no vas a decidir qué vas a hacer con tu cuerpo, qué vas a hacer con tus movimientos, sino que te tienes que atener a lo que está. Y es, tú no decides cómo vestirte, tú no decides cómo tener el cabello, tú no decides cómo vas a comer, tú no decides dónde vas a comer, tú no decides dónde vas a dormir, tú no decides dónde vas a ir al baño, cómo vas a ir al baño, tú no decides cómo vas a tener relaciones sexuales, tú no decides nada de esto, ¿no? Ni cuándo vas a ver a tu familia, ni cuándo vas a convivir con otras personas, porque estamos ahorita hablando como un poco de esta... o del contexto de cómo se vive en una prisión, no sé, de mediana seguridad, pero en las prisiones de máxima seguridad incluso también deciden si te da el sol, por ejemplo, o sea, si puedes acceder a ver el sol o el cielo o a salir un rato de tu celda o incluso si puedes hablar con alguien más, ¿no? Porque hay personas que viven en total aislamiento. Así es, ¿no? Y además también como esta dinámica, pues esto va generando seres, se busca generar seres dóciles, seres que lo decíamos al principio del programa, que se adapten a una dinámica de dominación en cualquiera de sus avatares, ¿no? Sea como dominador chiquito o como dominado de todos, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de textos, es bastante rico, por ejemplo, bueno, al rato vamos a dar un poquito de algunos libros que se pueden, donde puedes encontrar tanto las condiciones cotidianas de la cárcel, como también un análisis de qué es la cárcel, ¿no? Pues el más conocido es de Foucault, ¿no? Pero no ha sido el único, ¿no? Y hay otros como que también han intentado meterle ahí a qué es la cárcel, ¿no? Tanto académicos como no académicos. También el anarquismo ha hecho, por ejemplo, la banda de Venezuela, de lo que era la Cruz Negra de Venezuela, hizo demasiados escritos, ¿no? Al respecto de las condiciones carcelarias en Venezuela, de lo que implicaban y de la concepción de la cárcel en sí misma. Ahí sí pueden buscarle, ¿no? Textos de abolicionismo anarquista, pues van a encontrar como estas concepciones, ¿no? Sí, mejor leerlo que hacer trabajo de campo. Ajá, justamente, el trabajo de campo en las cárceles no es bonito, ¿no? ¿Y qué más tendríamos que decir de cómo se vive la cárcel y cómo funciona? Pues yo creo que es importante como decir que la banda que está adentro busca como estos espacios de... pues estos pequeños espacios donde puede decidir algunas cosas, ¿no? Al final, como esto que decíamos hace rato, creo que vivir con rebeldía es importante, te da las fuerzas que necesitas para sobrevivir ese tipo de espacios, ¿no? Los pequeños momentos que puedas tener donde te encuentres como con la capacidad de decidir algunas cosas, ¿no? Si bien es cierto que se reduce el campo de posibilidades, ¿no? De las decisiones que puedas tomar, todavía quedan algunas y creo que... La gente que permanece, ¿no? En estas prisiones y que, no como leíamos en el poema al principio, se levanta todos los días, trata de sobrevivir, trata de encontrar momentos de alegría, momentos de solidaridad. O sea, también hay gente bien solidaria dentro de las cárceles, ¿no? Tenemos como algunas experiencias del tercer tipo con las prisiones y... pues sabemos, ¿no? Que al final en momentos difíciles, ¿no? Al final sí se sigue generando esa solidaridad, ¿no? A pesar como de que todo pareciera estar en contra, sobre todo en estos espacios, ¿no? Como son las prisiones, pero sigue habiendo como esos momentos donde la gente puede seguir abrazándote y cobijándote, dándote una palabra de aliento, y todavía hay cosas, ¿no? Hay resplandores de libertad y de rebeldía que son importantes, ¿no? Sobre todo en esos espacios. Y que ahí justamente es cuando se hace más necesario para el Estado mantener una dinámica de violencia constante en las cárceles, ¿no? No permitir que esto, o sea, no han logrado eliminarlo, ¿no? A pesar de todo lo que es la institución carcelaria, no han logrado eliminar del todo todas estas prácticas cotidianas de solidaridad que de repente uno pareciera que en la cárcel no se pueden dar, ¿no? Que son imposibles de darse por las condiciones en las que estás. Pero y sí, sin embargo, se dan. No, se dan y pueden ser muy sutiles, pueden ser muy pequeñas. Uno desde afuera puede pensar de, ay, bueno, ¿no? Que te preste chanclas, ¿eso qué? ¿No? Pero sin embargo, es una relación de solidaridad. Sí, claro. Después de que ya entres, ya que eres preso, ¿no? También es, incluso por ahí, Parrini, un autor, ¿no? Que tiene estudios sobre la cárcel en México, habla de cómo los presos se conciben compañeros a pesar de todo este clima de violencia, ¿no? Y incluso él hace un análisis de que incluso este clima de violencia es parte de ser compañeros, ¿no? Porque dice, cuando entras a la cárcel, pues lo que tienes que ser es ser preso, ¿no? Igual que a los demás. Entonces los demás presos van a buscar que tú seas igual a ellos, y una vez que ya eres igual a ellos, entonces eres un compañero, ¿no? Y te tienes que someter a toda la dinámica a la que ellos fueron sometidos también, ¿no? Pero eso también conlleva a relaciones de solidaridad, ¿no? Esta dinámica de que banda cuando llega y pues no te quitan tus zapatos, ¿no? Y entonces pues no tienes zapatos y no falta un preso que te va y te da tus chanclas, ¿no? ¿No? Algunos sí. Te dirán, me lo pagas ahí cuando puedas, otros no se los pagarás, ¿no? Pero hay estas dinámicas de solidaridad, ¿no? Banda que te enseña a trabajar dentro de la cárcel, ¿no? Que te dice, mira, ven, tienes que hacerlo así y así, si no te vas a ganar una madriza, ¿no? Y esas son dinámicas de solidaridad que no se han podido borrar, y que no solamente son esas tan pequeñas, ¿no? También hay otras que se dan, ¿no? Como el apapacho, ¿no? De sí, claro. Pero al final es lo que estás diciendo, o sea, al final nos parecen pequeñas desde acá afuera, pero estando dentro son importantes, ¿no? Son grandes y son cruciales como para darte un montón de referencias cuando estás dentro y parece que no tienes como ni para dónde hacerte, ¿no? O sea, ese tipo de actos, pues se puede decir que, o yo así lo concibo, te salvan la vida en ese momento, ¿no? El que alguien tenga una palabra, o que te den unas chanclas, una toalla, un pedazo de jabón para bañarte, ¿no? El que alguien te diga compañero, o sea, no sé, igual nosotros concebimos distinto, ¿no? Cuando alguien te dice compañero acá, pues tú sabes que hay una relación de confianza, tal vez, ¿no? Y cuando entras y te das cuenta que también allá hay compañeros, creo que es más, no más importante, pero creo que tiene mucho peso la solidaridad que se da allá, porque en el contexto pareciera que es imposible darla, y además porque si alguien es solidario contigo, también puede generarse un castigo para sí mismo, ¿no? O sea, ese tipo de rebeldías nosotros tal vez no encontremos rebeldía cuando estamos acá afuera en bañarnos, en prestarle a alguien un pedazo de papel o en regalarle un cigarro. Pero allá, donde la dinámica es totalmente distinta, ¿no? La dinámica es de aislarnos y de estar solos, ¿no? De no generar ningún lazo. El generar un lazo ya es ser rebelde. Así es. Justamente, pues, ¿cerramos este bloque con otro fragmento de las prisiones, Ojuelita? A ver. Va. Dice, el trabajo eleva al hombre, pero hay trabajo y trabajo. Hay el de ser libre, que permite a este sentirse una parte del todo inmenso del universo. Y hay el trabajo obligatorio del esclavo, que degrada al ser humano, trabajo hecho con disgusto y solo por temor a un aumento de pena. Y tal es el trabajo de la prisión. No hablo del molino disciplinario inglés en el que el hombre ha de andar como una ardilla sobre una rueda, ni de otros trabajos por el estilo. Eso no es otra cosa que una baja venganza de la sociedad. Mientras que toda la humanidad trabaja para vivir, el hombre que se ve obligado a hacer un trabajo que no le sirve para nada se siente fuera de la ley. Y si más adelante trata a la sociedad como desde fuera de la ley, no acusemos a nadie sino a nosotros mismos. Las cosas no son más bellas cuando se toma en consideración el trabajo útil de las prisiones. Ya dije por qué salario irrisorio trabaja allí el obrero. En estas condiciones, el trabajo, que ya en sí no tiene ningún atractivo porque no hace funcionar las facultades mentales del trabajador, es tan mal retribuido que llega a considerarse como castigo. Cuando mis amigos anarquistas de Clairvaux hacían corsés o botones de nácar y ganaban 60 céntimos en 10 horas de trabajo, 60 céntimos que se convertían en 30 después de que el Estado se apropiase su parte, comprendían muy bien el disgusto que tal trabajo había de inspirar a un hombre condenado a hacerlo. ¿Qué placer puede encontrarse en semejante labor? ¿Qué efecto moralizador puede ejercer ese trabajo cuando el preso se repite continuamente que no trabaja sino para enriquecer a un amo? Cuando al acabar la semana recibe una peseta y 60 céntimos, exclama, y con razón, decididamente, los verdaderos ladrones no somos nosotros, son los que aquí nos tienen. Más aún, nuestros compañeros no estaban obligados a trabajar y en ocasiones por un trabajo asiduo recibían una peseta y obraban de tal modo porque la necesidad les impulsaba a hacerlo. Los que estaban casados, con el dinero aquel mantenían correspondencia con sus esposas. La cadena que unía la casa con la cárcel no estaba rota. Y los que no estaban casados, ni tenían una madre a quien sostener, sentían una pasión, la del estudio, y trabajaban con la esperanza de poder comprar, llegado el fin del mes, el libro deseado. Porque ¿dónde si no en la cárcel puede estudiar el trabajador? Tenían una pasión. Pero ¿qué pasión puede experimentar un prisionero de derecho común, privado de todo lazo que pudiera aficionarle a la vida exterior? Por un refinamiento de crueldad, los que imaginaron nuestras prisiones hicieron cuanto pudieron para interrumpir toda relación entre el prisionero y la ciudad. En Inglaterra, la mujer y los hijos no pueden verle más que una vez cada 3 meses, y las cartas que han de escribir inspiran risa. Los filántropos han llevado el desprecio a la naturaleza hasta no permitir al detenido que firme si no es al pie de una circular impresa. En las prisiones francesas, las visitas de los parientes no son tan severamente limitadas, y en las prisiones centrales el director hasta se haya autorizado para permitir, en casos excepcionales, la visita con solo una verja por medio. Pero las cárceles centrales están lejos de las grandes poblaciones, y son las grandes ciudades las que procuran mayor número de detenidos. Pocas mujeres disponen de medios para hacer un viaje, a fin de tener algunas cortas entrevistas con sus esposos. Así es que la mejor influencia a que el preso podía ser sometido, la única que podría traerle de fuera un rayo de luz, un elemento más dulce de vida, las relaciones con sus parientes, le es sistemáticamente arrebatada. Las prisiones antiguas eran menos limpias, menos ordenadas que las de hoy, pero eran más humanas. En la vida de un prisionero, vida gris que transcurre sin pasiones y sin emoción, los mejores elementos se atrofian rápidamente. Los artesanos que amaban su oficio pierden la afición al trabajo. La energía física es rápidamente muerta en la prisión. La energía corporal desaparece poco a poco y no puedo encontrar mejor comparación para el estado de un prisionero que la de la invernada en las regiones polares. Léase los relatos de las expediciones árticas, las antiguas, las del buen viejo Powy y las de Ross. Ojeándolas, sentiréis una nota de depresión física y mental, cerniéndose sobre todo aquel relato, haciéndose más lúgubre cada vez, hasta que el sol reaparece en el horizonte. Ese es el estado del prisionero. Su cerebro no tiene ya energía para una tensión sostenida. El pensamiento es menos rápido, en todo caso, menos persistente. Pierde su profundidad. Un informe americano hacía constar, no hace mucho, que mientras en el estudio de las lenguas prosperan las prisiones, los detenidos son incapaces de aprender matemáticas. Y es la pura verdad. Eso es lo que ocurre. A mi entender, puede atribuirse esta disminución de energía nerviosa a la carencia de impresiones. En la vida ordinaria, 1000 sonidos y colores hieren diariamente nuestros sentidos. 1000 menudencias llegan a nuestro conocimiento y estimulan la actividad de nuestro cerebro. Nada de esto existe para el prisionero. Sus impresiones son poco numerosas y siempre iguales. De ahí la curiosidad del recluso. No puedo olvidar el interés con que observaba, paseándome por el patio de la prisión, las variaciones de colores de la veleta dorada de la fortaleza. Sus tintes rosados al ponerse el sol, sus colores azulados de por la mañana, su aspecto indiferente en los días nublados y claros, por la mañana y por la tarde, en el verano y en el invierno. Era aquella una impresión completamente nueva. La razón es probablemente quien hace que a los presos les guste tanto las ilustraciones. Todas las impresiones referidas por el recluso provengan de sus lecturas o de sus pensamientos, pasan a través de su imaginación, y el cerebro, insuficientemente alimentado por un corazón menos activo y una sangre empobrecida, se fatiga, se descompone y pierde su energía. Hay otra causa importante de desmoralización en las prisiones, sobre la cual no se habrá nunca insistido lo suficiente, porque es común a todas las prisiones e inherente al sistema de privación de la libertad. Todas las transgresiones a los principios admitidos de la moral pueden ser imputadas a la carencia de una firme voluntad. La mayoría de los habitantes de las prisiones son personas que no tuvieron la firmeza suficiente para resistir a las tentaciones que les rodeaban o para dominar una pasión que llegó a dominarles. Pues bien, en la cárcel como en el convento, todo es apropiado para matar la voluntad del ser humano. El hombre no puede elegir entre dos acciones. Las escasísimas ocasiones en que se ofrece de ejercer su voluntad son excesivamente cortas. Toda su vida fue regulada y ordenada de antemano. No tiene que hacer sino seguir la corriente, obedecer, so pena de duros castigos. En tales condiciones, toda la voluntad que pudiera tener antes de entrar a la cárcel desaparece. ¿Y dónde encontrará fuerza en aquellas paredes para resistir a las tentaciones que antes le surgieran? ¿Cómo por encanto, cuando franquee aquellas paredes, dónde encontrará fuerza para resistir al primer impulso de un carácter apasionado si durante muchos años hizo todo lo necesario para matar en él la fuerza interior, para volverle una herramienta dócil en manos de los que le gobiernan? Escucharlo, aceptar el futuro en vez de imaginar padecer la realidad en lugar de transformar cárceles al aire libre donde vive preso quien menos, quien más. La anarquía es la máxima expresión del orden. de un orden que no es impuesto por la autoridad, de un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. Un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. El gran quilombo antifascista. Liquidar la delincuencia es una plaga social, una raza despreciable. Exterminar, mantenos unos ladrones sin palancas y de día políticos estafadores. Juegan a vivir de ti, fabricantes de armamento. Eso es jeta de cemento. Las religiones calmantes y las bandas de uniforme, la droga publicitaria, delito premeditado. No te pares ahora. Delincuentes, delincuentes, siempre jodiendo a la gente. Delincuentes, explotadores, profesionales. Bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista y bueno, este es nuestro último bloque. Hoy nos extendimos un poquito más porque llegamos un poquito tarde y nos aprovechamos de que no hay programa después de nosotros. En realidad no nos extendimos, agandallamos un pedazo más de nuestro horario para hacer todo nuestro programa, di la verdad. Ajá, pero preguntamos y parece que a nadie le incomodaba. O sea, fue gandalla pero amable. Ajá, educado. Justamente. Y bueno, antes de pasar a lo que propiamente sería el último bloque, queremos hacer mención, ¿no?, del caso específico de las cárceles de mujeres. Los diferentes pensadores, escritores, investigadores, movimientos que se han ocupado de la cárcel coinciden en caracterizarla como un lugar oscuro, ¿no? Un lugar que intenta sumirse en el olvido, que intenta sumirse en la invisibilidad social, lejos de la sociedad. Decíamos hace rato, por eso al principio las cárceles estaban en las afueras de la ciudad, donde la gente no pudiera ver a los presos. Ahora, con los crecimientos urbanos, pues bueno, ya están dentro de las manchas urbanas, pero inicialmente la idea era que estuvieran lejos, ¿no? Que estuvieran allá lejos, que la gente no pudiera ver y que ellos no pudieran ver hacia la gente, y era un lugar oscuro donde la sociedad no se pudiera asomar, que solamente saliera aquello que el Estado quiere que se asome para generar miedo y para generar todo esto que estábamos platicando a lo largo del programa. Con respecto a las cárceles de mujeres, habría que decir que esta oscuridad es sumamente mayor, ¿no? Si bien ha sido poca la gente que se ha preocupado por las cárceles, por ver qué es lo que está pasando allá adentro, respecto a la cárcel de mujeres es aún menos la gente que se ha ocupado, ¿no? Siempre es un olvido mayor, las cárceles de mujeres, una oscuridad mayor, las cárceles de mujeres, con condiciones específicas en su condición de mujeres, y condiciones también que comparten con otra, con otros presos, ¿no? Con los presos hombres, ¿no? Pero, ¿qué podríamos decir de las cárceles de mujeres, Ojue? Pues, yo creo que en general la situación que tienen las mujeres es, o sea, sí es distinta, ¿no? Hay muchas mujeres que están presas por ser esposas de alguien que supuestamente cometió un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando van a detener al, pues, al esposo, ¿no? Se llevan a la familia. Y entonces, la, como la mujer está totalmente pegada, o no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, no sé en realidad cómo es la figura jurídica, pero al final siempre es cómplice, ¿no? Y termina en un proceso de años o incluso sentenciada junto con el esposo. Y muchas veces, las más de las veces, sentenciada a más apenas más fuertes. Ah, sí, a eso iba también, hombres. Claro. Porque además, recordemos que hay delitos, ¿no? Que en su mayoría tienen que ver con esta inequidad que existe, ¿no? En la sociedad. Y las mujeres tienen penas mucho más altas que los hombres por el mismo delito, ¿no? Aunque sea una causa igual, ¿no? Cuando decimos causa, bueno, no sé si dos todos coacusados estén, de algo. Claro, que estuvieron en un mismo hecho además, ¿no? Aunque se les esté, es más, aunque incluso el hombre esté señalado de alguna forma y la mujer solo haya presenciado, ¿no? Lo decimos de conocimiento, ¿no? No es que lo estemos inventando, ¿no? O sea, incluso en casos así, las mujeres alcanzan unas penas mayores, ¿no? Por estos hechos. Luego, también está como esta justicia, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero es bien sabido, por ejemplo, que cuando un violador entra a prisión, bueno, pues el grueso de la población siente algún desprecio hacia él y entonces hay un castigo, ¿no? Y generalmente son cosas como que ya están dadas, ¿no? Y incluso la gente se burla y hace como todas desde, ay, seguro lo van a violar en la cárcel porque como es un violador y, ¿no? Y también sucede esto en las cárceles para mujeres, ¿no? Y tienen que ver con delitos relacionados con el ser madres, por ejemplo, ¿no? O sea, si están ahí por un aborto, por maltratar a los hijos, por todas estas situaciones que tienen que ver con lo que es ser una buena madre y una buena esposa, entonces estos delitos también son castigados por la población y por las custodias, o sea, además de la pena por estar ahí. Y también tendríamos que mencionar, es que ya se me ocurrió otra cosa, el abandono en el que viven las mujeres que están presas. Así es, ¿no? Si la cárcel es un abandono hacia los que están adentro, en el caso de las mujeres es mucho mayor, ¿no? Y esto, ¿no? Las penas son mucho más altas, acusados por los mismos delitos, incluso coacusados de un delito donde uno es hombre y otro es mujer, la mujer siempre es sometida a penas más altas. Bueno, antes de continuar, en estos momentos, estudiantes del CCH Vallejo y de los colectivos del CCH Vallejo están realizando un cierre de la avenida 100 metros, y esto por en últimas fechas han sido constantes las agresiones por riles en contra de los colectivos y en contra de los estudiantes del CCH Vallejo, ¿no? El de este sábado que pasó hace 8 días, un compañero del CCH Vallejo fue golpeado por elementos del grupo Porril 3 de marzo, ¿no? Y entonces ahorita en estos momentos se está llevando a cabo este cierre sobre la avenida 100 metros. Los estudiantes del CCH Vallejo están cerrando la avenida 100 metros para protestar por esta inseguridad ante la los agresiones porriles, ¿no? Los porros aquí en el CCH Vallejo, ¿no? Siguen agrediendo a la comunidad, siguen agrediendo a los colectivos organizados, ¿no? Y esto, bueno, el cierre de 100 metros responde a esto, ¿no? Entonces ahí está la información, hay que estar pendientes de lo que ocurre acá en la avenida 100 metros, ¿no? Y que sepan, ¿no? Por qué fue, ¿no? Por las agresiones porriles que han estado sufriendo miembros de los colectivos y miembros de la comunidad del CCH Vallejo, ¿no? Y bueno, continuando con el tema, ¿no? Justamente esto que decía, ¿no? Las cárceles de mujeres siempre son más oscuras, siempre son más secretas. Incluso en investigaciones académicas, como Marcelo Bergman y Elena Saola, ¿no? pocos han sido los que se han asomado a las cárceles de mujeres. Hay mucho más investigaciones en cárceles de hombres que en cárceles de mujeres, ¿no? Y esto tiene que ver con justo con esto que decía Ojue, ¿no? Este abandono, no solamente de las familias, sino el abandono social, ¿no? Y una condena social mucho mayor a las mujeres que están en la cárcel que a los hombres, ¿no? Entonces, pues bueno, no queríamos dejar de mencionar este aspecto porque es importante mencionarlo. Tiene características especiales ser mujer y ser presa. Sí, y darnos esta parte también que decías hace un rato, que contabas de muchos hombres que tú has sabido como o que has estado cercano, ¿no? Que tuviste el caso de estos compas que decías que están en abandono, además de todos estos que estamos diciendo, también el abandono legal, ¿no? Que se quedan ahí por muchos años, incluso ya purgaron su pena o ni siquiera han tenido un juicio y siguen detenidos ilegalmente. En el caso de las mujeres, esta cantidad es mucho mayor, ¿no? O sea, hay un montón de mujeres, que no tienen ni siquiera un abogado, que no saben ni de qué se les acusó, ni cómo va su juicio, ni siquiera si lo tienen, ¿no? Porque tampoco hay una forma de saberlo. O sea, si estás ahí encerrado o encerrada, pues tampoco es que tengas la capacidad de tener acceso, por ejemplo, a un teléfono, ¿no? A tu familia. Incluso este número que se supone, hay un número de derechos humanos al que se supone que tú puedes marcar, ¿no? Si hay algún... si alguien atenta contra tus derechos humanos, supuestamente, ¿no? Incluso hay carteles dentro de las mismas cárceles, y en muchas de las prisiones, no estoy segura si en todas, ¿no? Yo estaría casi segura que en todas, pero bueno, por lo menos en las que he tenido la oportunidad de estar. No, que conozco gente que ha estado, pues, pero en realidad ese número está bloqueado, ¿no? Y es muy gracioso porque encima, arriba de los teléfonos, te dicen, bueno, si alguien violenta tus derechos humanos, llama. Y tú intentas llamar y el número que usted marcó ha sido bloqueado. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, en las prisiones de mujeres. Así es, ¿no? Entonces, pues ahí está el tema. Y bueno, pasando ya propiamente a lo que sería el cierre del programa, nuestro último bloque, pues bueno, ¿no? El anarquismo frente a la cárcel, ¿no? Ya hemos mencionado muchos de los aspectos de la posición del anarquismo y los porqués, y a partir de lo que hemos venido desarrollando en el programa, pues se puede entender el por qué el anarquismo niega categóricamente que las cárceles puedan ser utilizadas en una sociedad libre, e insiste en que para pensar una sociedad libre tendríamos que pasar por pensarla sin cárceles y pasar por reinventar desde nosotros, desde una concepción libertaria, nociones de justicia, ¿no? Nociones de relacionarnos socialmente y de resolver conflictos que no pasen justamente por lo que instaura la cárcel. Y esto se basa de que la cárcel, desde el anarquismo, es vista como un pilar del sistema de dominación, tanto de dominación individual como de dominación social, y un pilar de dominación política y de dominación económica, ¿no? Entonces, esto se ha señalado, ¿no?, en las cárceles, sobre las cárceles desde el anarquismo, y tiene que ver con eso, ¿no? No podemos generar una sociedad libre a partir de dinámicas de dominación y de dinámicas de violencia, ¿no?, como las que se generan en la cárcel. Entonces, en un supuesto, en una utopía anarquista, las cárceles no tendrían que existir, ¿no? Porque si existieran, vendría abajo todo un proyecto libertario, ¿no? Por ser contradictorio con sí mismo, ¿no? Entonces, cualquier noción, cualquier revolución que se diga libertaria, que se diga emancipatoria, que busque la libertad del pueblo, no tendría por qué reproducir la dinámica carcelaria, ¿no? Y esto es lo que ha insistido el anarquismo desde hace un montón de tiempo. Sí, yo creo que aquí la cosa es que, no sé, pues es un montón de chamba, ¿no? O sea, creo que la propuesta ahí está, y creo que nos toca empezar a deconstruir como el porqué de la cárcel, el porqué del delito, por qué pensamos, ¿no? Esto que decías hace un rato, por qué pensamos naturalmente, ¿no? O recurrimos naturalmente a la solución cuando hablamos de justicia, hablar de cantidad de años en la cárcel, ¿no? Y si son más años, entonces es más la justicia, ¿no? O sea, si nada más son un par de años, entonces mi justicia quedó como floja, ¿no? Y ver hacia acá y ver hacia atrás y ver del otro lado como más el asunto del daño, y si es posible resarcir y reparar, que es una chamba mucho más grande, creo que vale mucho más la pena que pensar justicia como castigo hacia el otro. Así es, ¿no? Justamente insistir esto, ¿no? La cárcel es una dinámica de dominación y no podemos pensarla más que como parte de un sistema de dominación. No podemos pensarla como en una sociedad libre, no podemos pensarla como una sociedad justa, ¿no? Tendríamos que borrarla, tendríamos que eliminar esa parte de la concepción, esto que decía Sohue, ¿no? De pensar que justicia tiene que ver con castigo, que justicia tiene que ver con años en la cárcel, ¿no? Borrar toda esta dinámica, y eso es a lo que llama el anarquismo, ¿no? El anarquismo plantea que no puede haber una libertad si una institución de este tipo existe, ¿no? Además también, el anarquismo ha sido insistente en señalar, además de esta parte como de la esencia de la cárcel, dice, y además de todo esto, la cárcel nunca ha sido capaz de eliminar el delito ni el crimen, es incapaz, no solamente porque no lo busca, sino que ha sido incapaz, ¿no? No puedes pensar en resocializar a alguien desocializándolo. La cárcel desocializa a alguien, lo aísla, se lo lleva, lo fragmenta de su vida familiar, de su vida comunitaria, de su vida cotidiana, lo encierra en un espacio cerrado, ¿no? Y lo desocializa. Y dice, ¿cómo planteas resocializar a alguien desocializándolo, ¿no? Entonces dice, esto es un absurdo, ¿no? Incluso pensando en que la cárcel podría funcionar, es un absurdo, no puede funcionar, ¿no? O sea, no solamente porque filosóficamente está destinada a no funcionar de esa manera, porque no busca eso que dice buscar, claro, ¿no? Sino que sería un absurdo plantearnos, ¿no? El de socializar a alguien a partir de aislarlo de la sociedad, de fragmentarlo, de llevárnoslo, de quitarle su identidad, de violentarlo día y noche, ¿no? Sería un absurdo, ¿no? Toda esta cuestión. Además, plantearlo desde cualquier herramienta del Estado, pues no tiene tampoco ningún sentido, también es absurdo. O sea, al final creo que hay algunas cosas donde nos ha quitado como esto que decía hace un rato, ¿no? Voltearte y decir, bueno, que el Estado lo resuelva, ¿no? Es su obligación, pero entonces también cuando estamos hablando de destruir al Estado, estamos hablando de ver qué es lo que pasa con esas cosas que le tocan al Estado y que no deberían, ¿no? O sea, que también nos pueden tocar a nosotros y que también tenemos que construir la forma en cómo las vamos a solucionar, y en esa medida también podemos ir destruyendo o desdibujando todas esas facultades que le damos al Estado. Ajá, sí, justamente, y en este sentido sería un llamado de atención, ¿no? A la banda de los movimientos sociales que luego van las marchas y la consigna esta de cárcel a los asesinos, ¿no? O sea, y eso sería justicia, ¿no? O sea, no digo que no tenga alguna razón de ser esta consigna, este reclamo, ¿no? Pero tenemos que entender de dónde está partiendo el concebir esto, ¿no? De pensar que la justicia, por ejemplo, para una represión es que encarcelen a alguien, ¿no? O que castiguen a alguien, ¿no? Entonces nosotros mismos vamos reproduciendo nuestras exigencias de justicia, sus mismos vicios de la concepción de justicia estatal. Claro. Es que ver un acto terrible y pensar que la justicia es hacer otro acto terrible, ¿no? Me parece que no va para ningún lado, ¿no? O sea, que es como una espiral de violencia y de injusticias, ¿no? No sé cómo llamarlo. Y al final es la dinámica en la que nos quiere tener el Estado, ¿no? O sea, algo malo con algo malo y algo peor y algo terrible. Y entonces todo queda en esto que decías hace rato, ¿no? O sea, todos son monstruos y fantasmas y malditos. Y mejor que estén encerrados. Y además cuando ellos estén encerrados se acaba lo malo, ¿no? Ajá. O sea, como si la persona fuera la portadora de la maldad, ¿no? Y no fuera la realidad social. Sí, claro. La que forma a las personas y las que instituye condiciones que posibilitan esos actos. Claro, o sea, creer que un hecho no va a ocurrir porque ya castigaste a alguien y ya impusiste miedo, eso no va a funcionar, y no es porque lo digamos nosotros, no va a funcionar porque no ha funcionado, ¿no? O sea, no, eso no ha parado, ¿no? O sea, la obediencia a través del miedo, ¿no? Y como todas estas cosas no llevan a ningún lado, sino a sostener el Estado que está implantado, nada más. Pero si queremos hacer otro proceso, no lo podemos hacer a la par, ni pasando por ahí, ni pasando por esas concepciones. Ajá. Y justo aquí, por ejemplo, yo creo que no es que neguemos, por ejemplo, las ansias de venganza que luego se pueden fomentar en los pueblos, ¿no? Frente a los represores, ¿no? El asunto es que no confundamos justicia con venganza, ¿no? O sea, y que no pase sin reflexionarlo, ¿no? La justicia, la venganza no es justicia, ¿no? El castigo no es justicia, ¿no? y que no lo reflexionemos, pues nos lleva a problemas graves, ¿no? Tendríamos que reflexionarlo, ¿no? Incluso si reivindicamos la venganza popular, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues por lo menos reflexionarlo, pues, ¿no? Y no caracterizarlo como justicia, ¿no? Porque eso la noción de justicia tendría que estar más allá. Tendría que tener con una noción de libertad, con una noción de equidad, con una noción de bienestar social, de tener la posibilidad de desarrollarte humanamente en todos los aspectos económicos, culturales, simbólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tendría que ser la noción de justicia o algo así. Y que no tendría que ver con la venganza, ¿no? Y entonces, si reivindicamos la venganza, por ejemplo, hay mucha banda que reivindica la venganza popular y que es entendible que la reivindique, por lo menos diferenciarla de la noción de justicia, ¿no? Y es importante ahí este llamado a reflexionar, ¿no? Que ha hecho no solamente el anarquismo, pero el anarquismo ha sido muy insistente desde sus propuestas abolicionistas carcelarias, ¿no? Respecto a esta situación, ¿no? Y frente a eso, ¿no? Muchas veces se viene, ¿no? La contrapregunta, bueno, y entonces, ¿qué propone el anarquismo hacer? Y ahí viene el momento chungo, ¿no? Porque el anarquismo no tiene una solución para qué hacer, ¿no? Supone, le apuesta a que eliminado el capitalismo y eliminadas las relaciones de dominación, estos hechos tendrían a reducirse y a eliminarse en medida en que cambiemos nuestra realidad social, pero esto no significa que vayan a eliminarse del todo, ¿no? Pero se apuesta a que se eliminen. Si quitas la explotación económica, si quitas la dominación política, si quitas estas ansias de dominar, estas ansias de enriquecerte, pues tendrían que bajar todos estos actos antisociales, ¿no? Si rompes con esa sociedad fragmentada entre explotadores y explotados, dominadores y dominados, pues tendría que reformularse de diferente manera la sociedad. Pero no hay una respuesta construida, pues, ¿no? Y la apuesta es esa, la tenemos que construir. Y la tendremos que construir en base a la práctica, en base a la experiencia y en base a la ética libertaria. Pues es justo lo que estás diciendo. Creo que la pues sí, el meollo de este asunto. O sea, al final no busquemos la solución en un libro o en el Estado o en, no sé, ¿no? O sea, creo que esto va más allá, ¿no? Buscar una noción de justicia es más una construcción, ¿no? Que un algo que ya esté dado en algún lugar, porque obviamente todos estos años que se ha intentado construir, pues no le ha dado, ¿no? Por ahí parece que siempre que ocurre un acto justo termina siendo injusto para alguien más, ¿no? Entonces, pues no sé, pensar si es relativo o cómo lo vamos a construir para que de verdad pueda ser algo justo para todas las partes, ¿no? Sí. Si es posible llegar ahí también. Y también señalar, es importante que esta propuesta abolicionista del anarquismo no se plantea como una posibilidad mientras exista capitalismo y mientras exista el Estado. De ninguna manera se plantea eso, ¿no? Se plantea que tiene que ser parte de un proceso revolucionario que elimine la dinámica de explotación y que elimine la dinámica de dominación estatal. Y entonces sí, ahí tendríamos que construir esta noción, ¿no? Dentro de la sociedad burguesa, dentro de la sociedad dominada por el Estado, la cárcel existe y va a existir, pues, ¿no? Nosotros no la apostamos a que deje de existir la cárcel y siga existiendo el capitalismo o el Estado, ¿no? Son parte de una misma cosa que tiene que caer, ¿no? Y que esa es la apuesta, ¿no? Justamente. Y ahí valdría la pena asomarse a otras experiencias de justicia, ¿no? En México específicamente, bueno, en México y en América Latina, las justicias comunitarias, las justicias tribales, ¿no? Estas experiencias de las diferentes policías comunitarias, las guardias comunitarias, las guardias tribales a lo largo de América Latina, ¿no? Que se plantean una noción diferente de justicia, ¿no? Una noción de una justicia retributiva, una justicia colectiva, que tiene que ver con no negar la responsabilidad de la sociedad referente al individuo que delinque, ¿no? Es decir, si el individuo rompe con su comunidad y hace un acto antisocial, no podemos pensar que toda la responsabilidad está en ese individuo y excluirnos a nosotros de la responsabilidad como comunidades, ¿no? Y justamente, bueno, pues ahí hay varios procesos abiertos en América Latina, ¿no? En México también, ¿no? Los procesos de las policías comunitarias, de los zapatistas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Que van apuntando. Y a colación de esto, yo recuerdo hace poco cuando mataron al compañero Galeano en la realidad en Chiapas, en territorio zapatista, que fue asesinado por paramilitares de un grupo paramilitar, ahorita no me acuerdo cuál es, ¿no? La Ciudad Histórica. La Ciudad Histórica. Los zapatistas, su consigna fue justicia, no venganza, ¿no? Y referían esto, ¿no? Es nosotros vamos a construir nuestra justicia y nuestra justicia va a ser que los de allá arriba van a caer. Y nuestra justicia va a ser que vamos a construir un mundo libre. Y nosotros le apostamos a la justicia y no a la venganza. Y me parece que es importante, ¿no? Porque no, por lo general, estas nociones de diferenciar el término justicia de venganza, de justicia de castigo, ¿no? Han sido reivindicadas por el anarquismo históricamente desde el siglo XIX, pero muchos otros movimientos no lo han reivindicado. Y me parece importante atender esos otros movimientos que no son anarquistas y que están llevando a la práctica por lo menos experimentos de nuevas formas de justicia, ¿no? Ancladas a vidas comunitarias, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que por ahí sería todo, ¿no? No sé tú si tuvieras algo más que decir. Creo que ya nos extendimos de más. Ajá, ya nos colgamos en este quilombo, ¿no? Pero bueno, estuvo bueno el tema, ¿no? La verdad es que el tema da para mucho más, ¿no? Pero está bien, pues que la banda lea, ¿no? Sí, no nos provoquen porque nos seguimos, como hilo de media. Ajá, ¿no? Y bueno, un poco de bibliografía para la banda que le interese. Por ejemplo, Elena Saola tiene el libro El delito de ser mujer, ¿no? También otro libro de Elena Saola con José Yacamán, con Cristina José Yacamán, Las mujeres olvidadas. Marcelo Bergman y Elena Saola tienen Cárceles en México, Cuadros de una crisis, y tienen otro que se llama De mal en peor, Condiciones de vida en las cárceles mexicanas. Y bueno, hay otro, por ejemplo, de Pilar Calveiro, El tratamiento penitenciario de los cuerpos en México. Está el de Foucault, Vigilar y castigar, ¿no? Y bueno, no, por ahí está otro, estaba buscando por acá otro, ¿no? El de Rodrigo Parrini, Panópticos y laberintos, ¿no? Así lo buscan. Y pues bueno, ¿no? Pues son libros que tratan como sobre temas carcelarios. Si pueden buscar información sobre las cruces negras del mundo, pues muchos tienen ahí documentos anticarcelarios, y no solamente las cruces negras, muchos grupos anarquistas han dado difusión a estas ideas y han dado discusión al respecto. Entonces, por ahí la Cruz Negra de Venezuela, etcétera, etcétera, bueno, pues hay bastante que leer y bastante que reflexionar al respecto. Bueno, pues... ¿Tienes invitaciones, Ojo? Sí, tengo una invitación. El colectivo Francotiradores Mentales inaugurarán su última exposición este miércoles 25 de febrero a las 7 horas en República de Uruguay 84, piso 3, esquina 5 de febrero, a dos cuadras del Zócalo. Si les gusta por ahí la propuesta artística de estos compas, bueno, pues desde las 7 horas es entrada libre, y pues ahí para que se echen un fuertecito con la banda. Y también los miércoles en la Biblioteca Social Reconstruir, a las 4:30 de la tarde, se lleva a cabo el Círculo de Estudios Ángel J. Capelletti, que tiene por objetivo revisar la obra histórica en cuanto al anarquismo mexicano, el anarquismo en México, que hizo Ángel Capelletti, y bueno, ¿no? Revisar también como otras obras históricas para intentar ver, ¿no? ¿Qué sucesos Capelletti no pudo relatar por limitantes del momento, ¿no? Y bueno, ¿no? Cómo intentar como no rehacer la obra de Capelletti, sino intentar como hacer como una complete de esos momentos en que Capelletti no pudo registrar, ¿no? Y hacer como un compendio de historia del movimiento anarquista en México, ¿no? Entonces, esto es los miércoles a las 4:30 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir, y porque va junto con pegado, los jueves a las 6 de la tarde es el Cineclub Ojo por Ojo en la Biblioteca Social Reconstruir. Cuesta 10 varitos y te incluye unas palomitas anárquicas, ¿no? De maíz. Entonces, pues ahí para que la banda le caiga. El maíz es anárquico, las palomitas son anárquicas. Las palomitas son hechas anárquicamente. Ah. Entonces ahí está, miércoles a las 4:30 el Círculo de Estudios Ángel Capelletti, y los jueves a las 6 de la tarde el Cineclub Ojo por Ojo. La Biblioteca Social Reconstruir está en Godard número 20, planta baja, ahí a 4:30 del Metro La Raza. Bueno, pues también tenemos la convocatoria del colectivo Mujeres Grabando Resistencias. Hace un año ellas sacaron esta convocatoria que se llama hashtag Vivas Nos Queremos. Y bueno, pues ellas están invitando a que más mujeres se sumen a esta convocatoria. Y bueno, dicen que la convocatoria estará abierta del 14 de febrero del 2015 al 14 de abril del 2015. Si quieren consultar las bases, la técnica que están pidiendo, el formato y la forma en que se entrega es en el correo mujeresgrabando@gmail.com y pues es en imagen JPG. Si quieren saber más datos, en el Facebook de Mujeres Grabando Resistencias pueden encontrar los requisitos. Pues ahí está la información. Ya por último, este sábado a las 2 de la tarde en La Burra Blanca se va a estar la segunda fiesta por las autonomías. Entonces, pues ahí cáiganle banda de los diferentes eventos y nosotros nos estamos escuchando dentro de 8 días. Pero yo tengo otra invitación. Ay, perdón, güey. ¿Por qué me cortas mi tiempo de anuncios? No voy a poder cobrar mi comisión. Vas. Talleres y conversatorios. Hace una semana empezó. Bueno, les dimos, no, hace dos. Pero siguen los conversatorios en Buscapié Café. La dirección es Avenida Monterrey, 225, Colonia Roma Norte, entre Tapachula y Coahuila. Bueno, los conversatorios estarán hasta el 22 de marzo. Para más información acerca de los horarios y las temáticas de los talleres, porque va cambiando cada sábado, bueno, pues también se pueden consultar en la página de Buscapié Café. Así lo buscan en Facebook. Pues ahí está. ¿Algo más, Ojuelita? Ahora sí, ya se acabó. Bueno, como siempre, los miércoles en el Salón Bombay, no lo olviden, miércoles de Bohemia, siempre hay un evento bueno donde charchela, mantengamos este espacio que fue recuperado y bueno, pues la banda sigue resistiendo ahí. Pues ahí está. Pues va un saludo a toda la banda que nos escuchó por el FM, por el internet, acá fuera de la cabina, o la banda que nos escuchará por la Que Huelga Radio los miércoles a las 12 del día, o por Radio Tlayuda los martes en la noche, ¿no? Entonces ahí pues un saludo a toda la banda que nos escucha por las diferentes sintonías en las que andamos. Y nosotros nos escuchamos dentro de 8 días a las 2 de la tarde, sin falta. Bueno, tal vez. Está bien. Iñárritu, carnal, si nos estás escuchando, comunícate. Coyote tiene algo importante que... Un proyecto. Un proyectillo que proponerte. Y va un saludo para Jebe Evasiva, que nos está escuchando también. Y pues bueno. A toda la banda que nos escucha. A toda la banda que nos escucha. Esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Continúen aquí en Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Nos vemos.